diciendo lo mismo que trataron de interpretar los tres. Está diciendo va a haber paro cuando con toda la sociedad, es decir, están de alguna manera tratando de explicar que tiene que ser un paro contundente, y para eso se necesita, repito, el transporte. Terminaba entonces el acto con la marcha peronista para tratar de evitar los gritos que seguían, y nosotros en el medio del disturbio pudimos rescatar cuando salían a uno de los secretarios generales, que es interesante lo que nos dice. Sí. En estas movilizaciones los docentes están... disturbio. En ese momento estaban ocurriendo los disturbios detrás del palco. Amadeo Llenta con el fondo de la marcha peronista en una movilización que tuvo una reacción en una asamblea. Hacía mucho que no se veía. El fervor es el perfecto. El pueblo se mueve. El pueblo necesita resultar. Esto es lo que está pidiendo. Resultar. ¿Se puede sentir eso como un mensaje de la dirigencia de la base? Yo creo que sí. Siempre la base exige mensaje, exige que la dirigencia tome la cosa de lo que tiene que tomar. Y aquí estamos para hacer lo que pide los trabajadores en defensa de ellos. Como dirigentes tenemos que ser conscientes que tenemos que estar del lado de los trabajadores y no del lado del patrón. Bueno, ustedes tuvieron los primeros conflictos con el que hoy es presidente porque le tocó la ciudad, ¿no? Sí, pero no puede ser superado porque hicimos oír la voz de los trabajadores. Muy interesante lo que decía. En el medio de los disturbios volaban las trompadas y los problemas, y allí pudimos rescatarlo en un costado y hablar con Amadeo Llenta, que nos decía que aceptaban los dirigentes el mensaje que estaba dando la gente allí concentrada de pedir el paro, que había que estar del lado de los trabajadores y no del lado de los patrones, o sea que también esto tiene que ver con la interna que se está viviendo dentro de la propia CGT. Y por el otro lado, algo muy interesante. Nosotros, cuando le pregunto, ¿ustedes tuvieron los primeros conflictos con Macri? Porque Macri había sido jefe de la ciudad. Sí, dice, pero finalmente terminó escuchando la voz de los trabajadores, o sea, terminaron ellos logrando los objetivos. Y entre esas cosas que logró Llenta, fue que todos los que estaban en forma precaria como trabajadores, durante el gobierno de Mauricio Macri, los pasaron a planta permanente, por ejemplo, ¿no? Entonces, me queda la reflexión que hace Llenta cuando dice, pero tuvieron que entender el mensaje de los trabajadores, es decir, como diciendo, hoy le estamos dando a Macri, presidente de la Nación ahora, un mensaje con esto que hacía mucho tiempo que no se veía, con tanta gente en las calles, pero, dice, nosotros esperamos que el gobierno reaccione. Pero por otro lado, tenemos que hacer lo que nos piden los trabajadores, como diciendo, el paro ya está decretado, falta ponerle el día, la hora y la fecha, pero ustedes tienen la pelota del campo de ustedes. Si hacen lo que estamos pidiendo, evitan el paro. Y si no lo hacen, seguramente habrá paro general. Eso ocurría en el medio de las trifulcas que estaban a un metro de mientras conversábamos con el secretario general de SUTEIBA. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Juan de Dios Filiberto, o simplemente Filiberto, nació el 8 de marzo de 1885. Falleció el 11 de noviembre de 1964, célebre músico argentino de gran importancia para la consolidación del tango como género musical de fama mundial y autor de canciones clásicas como Caminito, con letra de Gabino Coria Peñalosa, Quejas de Bandoñón, El Pañuelito, Malevaje, con letra de Enrique Santos Discépolo, Clavel del Aire y muchas otras obras, muchas de ellas de contenido social. Juan de Dios Filiberto nació como Oscar Juan de Dios Filiberti, en una casa sencilla en Necochea 200, en el barrio de La Boca, un barrio de inmigrantes genoveses, en esa época de la ola migratoria europea que influyó decididamente en las características de la población argentina. En el 32... se mudó en La Boca a una casa ubicada en la calle Magallanes 1140, que el frente fue pintado por su amigo el pintor Benito Quinquela Martín y expropiada como patrimonio cultural de la ciudad en el 2007. Su padre era hijo de genoveses. Abandonó la escuela a los 9 años, trabajó como albañil, estibador, oficial tornero en los astilleros de la empresa Mianovich, que estaba en La Boca, y siendo trabajador portuario ingresó al sindicato y adhirió a las ideas del anarquismo y participó en las huelgas portuarias en 1907. Él recordaba sus orígenes obreros diciendo: hay que ver. Cuando ingresé al conservatorio, yo tenía más de 25 años sobre mis espaldas, que estaban curtidas por mis tareas de estibador, herrero, mecánico ajustador y calderero batimasa. Mis dedos estaban duros y torpes para el teclado y para el cordaje. Siendo aún joven y sin conocimientos musicales, organizó su primer grupo musical llamado Orfeón Los del Futuro. Y su amor por la música lo llevó a buscar trabajo en el Colón, ingresó como maquinista y allí escuchó por primera vez la música de Beethoven, al que desde entonces consideró su dios musical. En el 32 organizó su primera orquesta, a la que le agregó instrumentos que no se utilizaban en el tango, como el clarinete, la flauta y el armorio. Apareció en el cine en la película Tango, la primera película sonora, y después, con el tiempo, en el 38, fue designado director de la Orquesta Popular Municipal de Arque Folclórico de la Municipalidad de Buenos Aires, la que dirigió hasta su muerte. La orquesta que él fundó en el 73 fue nombrada en su honor como Orquesta de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, que la dirigieron directores como Osvaldo Requena, Osvaldo Piro y Attilio Stamponi. Fue uno de los creadores de Sadaic en el año 36 y en el 40 conoce a Eva Duarte, a quien le compondrá y le dedicará una milonga que se llamó Milonga para una muerte, y pocos meses después, como un presagio, moriría Eva Duarte. A raíz de sus simpatías con el peronismo, sería perseguido durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu. Grabó nada más que 24 temas que se perdieron cuando en los años 60 las grabadoras destruyeron los máster de la música nacional para cumplir con su mandato de difundir música extranjera. En el 2007, el sello Sony lanzó un CD con 16 temas que pudo recuperar de los años 58 y 59 del maestro Filiberto, y son las únicas que quedan. En el aniversario de su nacimiento, la orquesta del maestro Juan de Dios Filiberto nos regala Quejas de Bandoneón. Información del Racing Club con Rodolfo Bernardi. Para Racing, el partido amistoso con Deportivo Merlo pasó a hoy a las 9:30. Allí Diego Coca realizará algunos cambios para ver en acción a algunos de los jugadores que no son habitualmente titulares. El partido oficial de la fecha 15, siempre condicionado al levantamiento del paro de futbolistas, está programado para el domingo a las 17 en Avellaneda frente a Lanús. Según los trabajos tácticos del entrenador, el equipo de Racing para ese compromiso: Orión Pillut, Víctor Tosiglieri, Insúa, Gastón Díaz, Diego González, Agüet Acuña, Gustavo Bou y Brian Martínez. Tendrás que ver el cambio de fecha porque juega la nula copa, ¿no? Porque iban a jugar la el sábado. La juega ¿no? el jueves, claro. ¿Eh? La nula juega mañana jueves. Claro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Sí, señora. Bueno, en el día de hoy, el Día de la Mujer, y en ese marco queremos irnos a la provincia de Tucumán, y allí tenemos en línea a Vicky Dizadmik, es docente universitaria, pero además preside la Casa Norma Nassif, un lugar de encuentro, organización y lucha por los derechos de las mujeres. Ya Miguel Ángel de Renzi te saluda, Víctor. Hola Vicky, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, Nassif es un apellido muy vinculado porque son varias mujeres que en Tucumán han luchado históricamente por los derechos sociales, políticos y demás, y algunas han padecido situaciones muy feas, ¿no? Sí. Decime, Vicky, ¿qué es en este momento para la mujer tucumana lo que se está viviendo en la Argentina? ¿Qué está pasando en esa provincia esencialmente? Bueno, es un momento muy particular. Me parece que estamos viviendo un momento de grandes situaciones de lucha por un lado de las mujeres, que se expresan en esta protesta del Paro Internacional de Mujeres, y por otro lado en momentos de mucha lucha y mucho dolor, porque han aumentado situaciones de mucho sufrimiento de las mujeres, como son el aumento de los femicidios. Junto con esto, bueno, estamos en esta... ¿Cómo? Perdóname que te corte, mira, hablando de femicidio, hace un ratito nada más se conoció una noticia aquí en Buenos Aires, donde un ex policía en Morón asesinó a su esposa de 6 meses embarazada. Hoy, para conmemorar el día, ¿no? En homenaje al Día Internacional de las Mujeres. Sí, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Ayer nosotros recibimos la denuncia de una joven acá violada y torturada por su novio, que le pegó la boca y los ojos con toxirrán. Son cosas tan crueles y tan dolorosas que efectivamente hacen que la lucha se haya redoblado este año. Entiendo que el Paro Internacional de Mujeres es una medida nueva, novedosa, pero a la vez que expresa el repudio generalizado de las mujeres y la posibilidad de avanzar en la lucha para parar los femicidios. Sí, yo creo que además la mujer ha ido avanzando notablemente en todo el mundo. En algunos lugares hasta hay problemas religiosos con la mujer, que la siguen teniendo en una situación muy difícil, pero en la Argentina esencialmente, después que el peronismo le dio el voto y el derecho a elegir y a ser elegida la mujer, se empezó a avanzar notablemente. Mira, yo hacía un examen de memoria acerca de las presencias políticas. En el año 73, una mujer, Blanca da Costa, fue diputada en la provincia de Buenos Aires y presidió la Cámara de Diputados por el peronismo. Llegó Alfonsín y Elba Roulet fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y llegó el macrismo y María Eugenia Vidal, la primera mujer gobernadora. Fíjate vos el tránsito que ha tenido la mujer en el principal lugar donde la mayoría de la gente vota y que tiene tren de injerencia, la provincia de Buenos Aires. La presidencia de la Cámara, que fue toda una novedad por una mujer, la vicegobernación y después ahora la gobernación. Bueno, tuvimos una presidenta mujer que fue la primera en el mundo, el caso de María Estela Martínez de Perón, la última que fue Cristina. ¿Cuál es el rol de la mujer, más allá que haya avanzado, digamos, en esa ubicación? También, ¿se ha contagiado de los vicios y errores del varón cuando llega a la función pública o te parece que hay diferencia? Bueno, primero que, como usted mismo decía, las que llegan son muy pocas. Hemos avanzado y lo que hemos avanzado ha sido gracias a la lucha de las mujeres por ocupar espacios políticos, sobre todo, con grandes dificultades. Las mujeres tienen muchísimas dificultades para llegar a estos lugares y cuando llegan va a depender de la posición política que tengan, la clase social de la cual representan, que va a ocupar un espacio u otro y va a jugar de una determinada manera. Yo creo que tiene que ver en eso, igual que los hombres, con la lucha por el poder. Y en eso me parece que las mujeres tenemos muchas más dificultades para acceder a los puestos de dirección, en los sindicatos, en los gremios, en la política. Todavía estamos peleando por en algunos gremios, ¿no es cierto? Gremios docentes que son dirigidos, bueno, son el 90% de mujeres y son dirigidos por hombres. Te iba a decir, por ejemplo, entre las cosas que piden las mujeres hoy, que van a estar a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, es la jubilación de la dama de casa, ¿no? Vos sabés que ha variado tanto la sociedad, que hay varones también amos de casa, que hay hombres que han perdido su trabajo, que se quedan en la casa cocinando, haciendo las tareas del hogar, y la mujer sale a trabajar porque tiene un trabajo, por suerte, y mantiene entonces el hogar. Este hecho de pedir la jubilación para el ama de casa, ¿tendría que ser así? ¿Tendría que ser para el ama de casa o tendría que ser para la persona que hace las tareas del hogar? Me parece que tendría que ser para las mujeres que en general hacen las tareas del hogar. O sea, la sociedad se dividió en algún momento de la sociedad cuando se adjudicaron roles para hombres y mujeres y se nos asignó a las mujeres los roles domésticos, que somos las que mayoritariamente hacemos esta tarea. En el caso de los hombres desocupados, me parece que tendrían que luchar para que por lugares de trabajo, por inserción de nuevo en el campo laboral, y las tareas domésticas deberían ser repartidas entre hombres y mujeres para poder abordar el cuidado de los hijos y la manutención de la casa. Pero me parece que objetivamente la mayoría de las amas de casa, llamadas así, se ocupan de las tareas domésticas porque son roles asignados históricamente, que se practican acá en la provincia de Tucumán, son muy útiles, aunque hoy hay un rasgo característico que todas las mujeres, o muchas mujeres, o casi todas las mujeres, tienen junto con el rol de ama de casa alguna otra tarea, porque la crisis social, la situación económica ha hecho que muchas tengan que buscar alguna salida laboral para mantener a sus hijos. Entonces no nos es extraño hoy hablar de mujeres amas de casa que aparte venden o trabajan venden cosméticos o alguna otra cosa, o hacen empanadillas y rosquetes, que son cosas dulces que se hacen acá en el norte de Tucumán. Así que me parece cayó el edificio de la cámara de la calle, de forma lateral. En la esquina había tres mujeres esperando el colectivo cuando cayó el edificio de los autos. Sí, sí. Y se ve como el humo las va tapando a ellas y a la parada. Si la parada hubiera estado, como la hace una semana, adelante de la concesionaria, son boletas las tres. Bueno, ese episodio, que le podía haber tocado a cualquiera, vos lo marcás porque estamos hablando de las mujeres. Y hablando de las mujeres, ¿sabés quién nacía en 1781? Juana Zurduy. Ajá, sí, está la verdad. O sea, 3 de marzo, creo. O sea que, bueno, de alguna forma, este hecho que se establece, que tiene antecedentes, porque en 1910 ya se había establecido el Día Internacional de la Mujer, dicen algunos. Yo estuve historiando porque hubo varias variaciones, pero ahora, como bien marcaba vos, lo inédito es el paro internacional, ¿no? Exactamente. Eso es un inédito, de nuevo, hay una gran movilización de mujeres en todo el mundo. Esto tiene sus orígenes en algunos hechos que fueron marcando un camino que es como novedoso para el movimiento de mujeres, que es por un lado lo que pasó en Polonia, en Islandia hace muchos años, en relación a la igualdad salarial, pero sobre todo lo referido al pueblo polaco, que el año pasado hizo un paro nacional de mujeres por restricciones a su derecho al aborto que tenían las polacas, y salieron de las fábricas vestidas de negro, y fue un gran acto nacional el año pasado, no sé, abril, mayo del año pasado. Y después nosotros hicimos un paro nacional el 19 de junio, que también fue importante, el 19 de octubre, perdón, a raíz de la muerte de una joven en Mar del Plata. Entonces, las mujeres van haciendo una práctica, van haciendo un ejercicio, y creo que hoy se va a expresar eso en la calle. Las miles de consignas y reivindicaciones que las mujeres tienen por su situación de opresión, por la situación de opresión que viven cotidianamente en sus lugares. Para terminar, tanto en el trabajo, como en su casa, como en sus derechos sexuales y reproductivos, como en el tema de la violencia. Para terminar, vos sabés que nuestra productora, que es mujer, me dice, no, para empezar empecemos con Tucumán, que es donde se declaró la independencia, a ver si avanzamos algo. Así que la primera mujer que ponemos al aire hoy sos vos. Bueno, les agradezco. Chau. distinción, encantado. Que tengas un buen día, chao. Bueno, un abrazo. El hora 7, 50 minutos. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, para medir un poco la audiencia de este programa, ayer nos pasó una cosa muy extraña, Diego. En un momento determinado, en la marcha fuimos a hacer un paro, a comer algo en un bar, concretamente en el Hotel Castelar, que estaba abierto, y había un grupo de mujeres docentes. Entonces me acerqué a una mesa para conversar, preguntar quién era. Cuando nos identificamos, dice: espere, la vamos a mandar a buscar a nuestra apoderada, porque ella lo escucha por internet todos los días. Ah, mira vos. Bueno, y esta mujer dijo: ¿me podrán mandar a difundir alguna cosa de lo que yo pienso, lo que yo digo? No, espere, vamos a hablar ahora y usted mañana sale. Bueno, yo mañana estoy viajando. Bueno, pero ponga datos móviles en su celular y lo puede escuchar. Así que espero que lo estén escuchando. No sé en qué parte estarán viajando. Si viajan en avión, está complicado. Si viajan en micro, por ahí lo pueden hacer. Pero bueno, esto nos pasaba ayer, justamente cuando conversábamos con esta persona que pedía derecho de difusión, porque en Salta ellos escuchan este programa. En estas movilizaciones los docentes están no solamente de paro desde ayer y hoy, sino que además están en esta convocatoria de la CGT. Vamos a presentar a una apoderada de un gremio salteño que se vinieron desde el norte para hacer presencia en Buenos Aires. Doctora, dame tu nombre, tu apellido y decime el gremio de docentes que están representando. Bueno, yo soy la doctora Marta Alicia Oviedo, que represento a la Asociación Docente Provincial de la provincia de Salta, que su sigla es ADP. Cuando hablamos de Salta, sobre todo el gobierno nacional pretende mostrar que en Salta había habido un acuerdo, nosotros decíamos ayer que no, que los docentes habían parado y que además la oferta que se había hecho era una oferta que estaba en discusión y que todavía la totalidad de los docentes no la habían tomado porque fue un ofrecimiento hacia todos los trabajadores del Estado, ¿no? Exactamente, se hizo una mesa de paritaria donde estaban los trabajadores del Estado y los docentes. El gremio de mayor cantidad de afiliados es la Asociación Docente Provincial, la cual no firmó ese acuerdo por considerarlo insuficiente. Y cuando uno dice las diferencias que hay en las provincias, justamente es cuando más se reclama la paritaria nacional, porque además hay una ley que establece la obligación de la paritaria nacional y el artículo 10 de esa ley está marcando precisamente la necesidad de la convocatoria paritaria. ¿Cómo ven ustedes en Salta que el presidente haya ido tan cerca a Jujuy a hacer una inauguración? Hoy poníamos temprano a una docente al aire que, diciendo que era una puesta en escena, que los chicos habían sido los extras porque después que terminó la televisión no hubo clases. Lamentablemente nos apena, porque todos creemos en la democracia, todos creemos que todos somos iguales ante la ley, y lamentablemente el gobierno no está cumpliendo con ese artículo de igualdad de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque Salta, una de las provincias perjudicadas por el recorte del 25% en el fondo compensador. Y eso, en una mesa de paritaria, son tres puntos menos de negociación cuando nosotros nos sentamos a hablar sobre el sueldo docente. La mayor cantidad de docentes que nosotros tenemos son de la escuela primaria. Están menos, por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto está ganando un docente en el básico? El básico del docente es 4.900 pesos. Sobre todo después se va... Si un docente secundario que tiene horas cátedra, ¿cuánto gana? Bueno, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Y nosotros en Salta habíamos logrado algo de tratar de equiparar el cargo testigo del maestro de grado, ir disminuyendo horas y aumentándonos nosotros en el sueldo. ¿Para qué? Para que podamos equiparar primaria y secundaria. Es mucha la diferencia. ¿Cuántos gremios docentes tiene la provincia? El único gremio docente es Asociación Docente Provincial, que tiene la mayoría de los trabajadores de la educación. Te pregunto esto porque en la ciudad de Buenos Aires, aquí, hay 17 gremios docentes. En la provincia de Buenos Aires hay 6, en el orden nacional hay 5 con la personería justamente de paritaria, ¿no? Y esto a veces nos hace preguntarnos a nosotros mismos si no está anarquizado el docente, ¿no? Es decir, si el docente no demasiadas fragmentaciones y divisiones. Usted podrá tener razón de la fragmentación, pero sí sabemos que todos esos docentes están alineados en una figura nacional que es la CETERA. No, la CETERA y la UDA y en lo que fuere, pero digo, más allá de eso estoy hablando de por qué no hay una construcción, ya no de la federación o de una unión de entidades de primer grado, sino en general, por qué no se llega a, y son tan particulares, ¿no?, de tener tantos sindicatos, e incluso sindicatos municipales de docentes. Bueno, lo que sucede, yo creería que en la diversidad de la opinión está en la diversidad de las creencias, las convicciones son diferentes en cada persona, entonces uno va buscando su convicción de acuerdo a donde se sienta afín. O sea, el tema es que el reclamo es uno solo, así hayan 10.000 gremios docentes, el reclamo es uno. Además el amparo es nacional, por eso cuando se decreta un paro, no son provincias del error en Buenos Aires, que está planteada la gobernadora, porque en realidad el paro es docente y ustedes están amparados por esta asociación, no importa el gremio que sea. Y lamentablemente, te digo esto, lamentablemente, un presidente de la nación no puede desconocer esa legislación, porque el discurso de ayer fue, dijo, lo llamamos, lo convocamos a paritaria. No, la que llamó a paritaria fue la provincia de Buenos Aires. Entonces seguimos con el federalismo, seguimos con la centralización, que parece que Buenos Aires es la República Argentina. Y además llaman a una paritaria en la provincia y declaran que ya la justicia falló. Usted sabe que la justicia bonaerense falló, que tienen que devolver los dos días que descontaron en agosto del año pasado, y por otro lado falló también la justicia acerca de la consignación obligatoria, porque no hubo ningún llamado a huelga ni paro de la provincia. Exactamente. Lo que pasa es que eso es lo que no entienden. Oye, bueno, ¿y por qué no llama Triasca a la consignación obligatoria? Porque saben que han violado la ley de la paritaria, por eso no llaman. Exactamente. Ellos son los primeros que no cumplieron con la ley. Y lamentablemente este gobierno está gobernando por decreto. Nosotros sabemos, los que tenemos canas, los que peinamos canas, que gobernar por decreto es dictadura. Y eso no queremos para nuestro país. Lo que nosotros queremos es que haya participación democrática y que escuchen. ¿Recuerdan el año pasado la marcha federal? Sí. Fue multitudinaria. Y esa marcha se convocó para pedir que cambien el rumbo económico del país. Y hizo oídos sordos. Y lamentablemente ahora también está haciendo oídos sordos. Yo no sé si el presidente y mira para otro lado y no tiene los pies sobre la tierra, porque no estamos bien. Lamentablemente, al haber un trabajador despedido, al haber cerrado fábricas... Bueno, ayer la UCA dio unas cifras escalofriantes, 600.000 que entraron en indigencia de argentinos y 1.500.000 en la línea de pobreza, es decir, desde que asumió Macri. Y eso es lo que duele, porque aparte de ser abogada, soy docente y trabajo en una zona carenciada de falta. Duele que los chicos vuelvan con hambre, eso lo habíamos erradicado, y duele, duele demasiado. A veces eso quisiera que el presidente vea lo que es, que los chicos antes venían a la escuela a buscar realmente el conocimiento que es él. Y ahora van a comer. Y ahora vienen a comer. Sí, sí. Pasan en Buenos Aires. Y bueno, el docente, ¿qué hace? El docente no puede ver un niño sufrir. Si nosotros estamos peleando, y no lo pongan a los chicos de red, nosotros no lo ponemos de red. Ellos son los que lo están poniendo a quitarles derechos ya adquiridos. Bueno, le agradezco y estas declaraciones y espero que tengan ustedes como docentes y los argentinos todos la comprensión de una sociedad que tiene que entender que la primera huelga docente es casi los albores de la patria, cuando 8 maestras en San Luis se pusieron de paro porque no le estaban pagando. Y en aquella época el ministro que no pagaba era Sarmiento. Es todo un debate. Es todo un debate y una contradicción, pero yo les pido a los argentinos que tengan memoria, que la educación es el pilar básico, si no, muchos, incluido el señor presidente, no podría haber llegado donde llegó sin la ayuda de un docente. Por aquello que soy falta y hago falta, ustedes hacían falta que vinieran y estuvieron aquí, y bueno, y nos importaba hablar. Y la verdad que creo que marcamos presencia en Salta porque muchas veces nuestros gobernantes no miran al interior y el interior también existe. Un saludo para todos los salteños. Muchas gracias y saludo a todos los porteños. Muchas gracias. Esto con pedido de difusión que no hizo falta porque realmente la abogada y además docente dijo cosas muy interesantes en su concepto que captamos ayer en el medio de la movilización, cuando ellos y nosotros habíamos hecho un parate. usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es ahora 8 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Varias provincias argentinas tendrán tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones en la tarde de hoy, porque viene cambiando todo el panorama climático en la Argentina. Los vientos patagónicos del sur, que llegan con frío, se cruzan con los cálidos del norte y van a producir abundante lluvia en algunas provincias. 21 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad y se dictan clases en la ciudad de Buenos Aires, pero no en la provincia. La convocatoria provincial para los docentes es para el viernes que viene. Y dijo el ministro de Trabajo, faltando la verdad, que la justicia había impedido que se reunieran porque el juez había fallado. El juez falló concretamente para que levanten la conciliación obligatoria a la que había convocado el ministro bonaerense de Trabajo. El presidente Macri ahora quiere escuchar a los empresarios y a los trabajadores con relación al tema de las importaciones. Después de la marcha de ayer, dio precisas instrucciones para empezar a estudiar la parte de la protesta y sobre todo parte del discurso de los dirigentes sindicales, que marcaban que la importación estaba lacerando y terminando de asesinar el trabajo industrial y comercial del país. La empresa Sancor echó a 500 trabajadores y el gremio de Pablo Moyano Camioneros decretó un cese de actividades en toda la rama de los camioneros que transportan los lácteos. Por lo tanto, está paralizada esa rama de camioneros y a las 8:30 anunció el sindicato que su titular Pablo Moyano hará una conferencia de prensa, la que será seguramente aprovechada para hacerle preguntas sobre lo de ayer. El deporte por Belgrano. También San Lorenzo de Almagro debuta esta noche en Copa Libertadores. Va a jugar a las 21:45 en el Estadio Maracaná de Brasil frente al local Flamengo. Partido que va a ser dirigido por el uruguayo Andrés Cuña. Corresponde al grupo 4, en el que también juegan Atlético Paranaense de Brasil y Universidad Católica de Chile. Por el local Flamengo se anuncia Alex Muralia, Pará, River, Rafael Vez y Miguel Trauco, Rómulo, William Arén, Diego, Everton, Federico Mancuello, el argentino ex Independiente, y el peruano Paolo Guerrero. La dirección técnica de C. Ricardo. Por San Lorenzo, Torrico, Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Caruso, Lautaro Montoya, Franco Musi, Ortigosa, Ceruti, Belucci, el ex Tigre Rubén Bota y Nicolás Blandi. Ayer comenzó la fase de grupos con partidos en distintos grupos, precisamente en el de San Lorenzo empataron el primer partido Atlético Paranaense de Brasil y Universidad Católica de Chile 2-2, hubo goles de argentinos, el veterano Lucho González, ex Huracán, River y Racing, 36 años anotó el primero para el Paranaense, Nicao marcó el segundo, ganaban los brasileños 2-0, a 10 minutos del final descontó Daniel Llanos. Y en el último minuto, el ex Boca River, Boca Racing y Banfield, Ricardo Noir, consiguió el gol del empate para el equipo chileno. En el grupo 5, Jorge Wilstermann de Bolivia goleó a Peñarol de Uruguay en Cochabamba 6-2. Dos goles de Gabriel Ríos, Tomás Edwin Centeno, Rudy Cardoso. El último fue del argentino Franco Olego, ex delantero de Atlanta y All Boys. Gianni Rodríguez marcó los dos goles del equipo uruguayo. En el grupo 7, el Atlético Chapecoense de Brasil, en su primer compromiso internacional después de la tragedia que lo dejó prácticamente sin plantel el año pasado, gol de Reinaldo de tiro libre, el Chapecoense le ganó de visitante al Zulia de Venezuela 1-0. En tanto que en el grupo 8 ganó Guaraní de Paraguay con gol del uruguayo Hernán Novik 1-0 a Deportes Iquique en Chile. Vélez, que va a recibir mañana, jueves a Estudiantes de La Plata, siempre condicionado a que hoy se levante el paro de futbolistas, iría con la misma alineación que viene presentando en los amistosos, esto es con Asman, Cubero, Nasuti, Grillo y Caire, Zavala, De Sábato, Nico Domínguez, Gonzalo Díaz, Delgadillo y Hugo Mariano Pavone. En Banfield, que es el rival de Boca, el director técnico Julio César Falcioni dispondrá desde el comienzo al retornado delantero Darío Civitanich. En el tenis internacional, acaba de finalizar en Zhuhai, en China, victoria del argentino Agustín Belotti, derrotó en 3 sets al italiano Stefano Napolitano 7-6, 4-6, 6-2. El año pasado hubo 322 asesinatos de mujeres, femicidios, y en lo que va del 2017 hubo uno cada 24 horas y recién se termina de informar del asesinato de un ex policía, su esposa, embarazada de 6 meses en Morón. Hoy, a las 5 de la tarde, las mujeres marcharán a la Plaza de Mayo. Van a pedir, entre otras cosas, jubilación para las amas de casa. La precarización se traduce en el trabajo informal que se suma al trabajo en el hogar y esto imposibilita que la mujer tenga una jubilación digna. Además, hablarán de los centros de cuidado infantil en los barrios y lugares donde tienen que buscar dejar a sus hijos para poder trabajar. En este sentido, queremos rendir nuestro respetuoso recuerdo y homenaje a la periodista y presidenta de la Fundación Evita, María Maruca Ortega Carrasco, que fuera la que creó los jardines maternales infantiles que Perón transformó en ley, pero que nunca se alcanzó a poner en práctica porque faltaba la homologación que no se hizo. Los jardines maternales establecían que en cada fábrica, en cada lugar, debía haber un lugar para que dejen las trabajadoras a sus niños al cuidado de personal especializado. Estos centros de cuidado infantiles que piden hoy las mujeres tiene que ver con el cumplimiento de la ley 30.582. También se habla de la implementación efectiva de la ley de emergencia social, que como se sabe fue aprobada por el Congreso y sigue también esto sin tener la determinación del Ejecutivo. Por otra parte, van a movilizarse después de que al mediodía harán escuchar un ruidazo nacional donde todas van a hacer alguna clase de barullo para marcar la presencia femenina en el Día Internacional de la Mujer con algo atípico, un paro a nivel mundial. En la Argentina la mujer fue dignificada. Con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para salvarla, tengo que dejar que no se siga en el camino. María Baluarte de Perón Evita no solamente transformó a las primeras mujeres en políticas activas cuando las hizo censistas, sino que después le dio el voto a la mujer y logró que las primeras mujeres fueran electas en todo el país como concejales, diputados provinciales, senadoras y diputadas nacionales. También en aquellos momentos y en aquellos tiempos de la igualdad de derechos, la Constitución de 1949, que un bando militar de los usurpadores del poder derogó en 1957 en la Convención de Santa Fe, establecía derechos y obligaciones y entre esos daba los derechos a la niñez y también a la adultez, es decir, a los mayores. La protección era del Estado, donde la mujer tenía su parte en los derechos igual que los trabajadores. La Argentina violentada, usurpada y violada su constitución, nunca restituyó, incluso con los que cantaban la marchita, la constitución del 49. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy.

8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Bien. Dígame que le va muy bien, que me alegra el día cada vez que me lo dice. Oh, muy bien, no, me va bien porque ayer vi una multitud impresionante que más allá de otras observaciones que haga la gente, a mí me impactó que la sociedad reaccione ante las cosas que están pasando. ¿Sabe qué observé? Que había todo tipo de gente. Y había mucha clase media. Claro, hay gente que votó a Macri. Me alegró mucho. Pero mire, se suele decir, tenemos que terminar con la grieta. Y yo lamentablemente digo, qué suerte que hay una grieta. No, pero que hay una cosa que es muy, muy clarita aquí. Una cosa es el militante de buena fe y otra cosa son aquellos que usan al militante para hacer su gran negocio político y entonces ensucian cualquier otra manifestación que quiera buscar la unidad. La unidad no se puede hacer cuando los pícaros se meten en el medio, y los pícaros se meten permanentemente porque quieren evitar tribunales algunos y otros porque se quieren llevar el país al hombro. Coincido, Miguel, pero creo que la grieta es de los que aplauden lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo. Porque la gente es llevada, porque cuando, a ver, una cosa que era casi, si yo hacía una, estuve a punto de hacer la encuesta, pero como la gente, para preguntar el nombre y apellido, era medio, digamos, no muy atractivo para que la gente se identifique, pero casi lo la hago, porque yo veía que todo el mundo estaba pensando en el paro general, ¿no? Entonces, la pregunta era, está bien, empezó un grupo kirchnerista, ¿pero estaba instalado o no en la gente? Sí. ¿Y quién lo instaló? ¿Quién lo instaló? La CGT, cuando hizo la primera reunión, cuando los mismos delegados de la CGT, que ustedes escucharon en exclusiva porque teníamos el audio de lo que fue aquel congreso de la CGT, le estaban pidiendo y que le dijeron, bueno, nosotros vamos a fijar el tiempo y el momento. Y la verdad es que la fecha la tenían, era el 30, y ahora, como no tienen asegurado que el transporte se le pliegue, entonces está todo este vericueto. Entonces, ¿no sería más fácil decir la verdad? Pero Miguel, ¿no es un poco inocente decir queremos que cambien? ¿Usted cree que...? No, yo coincido que no hay error, que hay intención. Pero ahora, esto también tengo que pensar que lo mejor que puede pasar, y en eso sí coincido con parte de lo que dijo, creo que fue Mike, dijo, el consenso sea de todos. Es decir, que el paro general no sea de un sector de la Argentina, sino que sea de todos. Pero de todos, Miguel, pues, de todos los que están de acuerdo, ¿no? Pero Miguel, esto es pedirle lo mismo que al zorro que no se coma las gallinas, porque cambia... Y es difícil, pero yo apuesto un poco más a que en esta crisis de anarquía, porque hay una anarquía generalizada, sí, y si hubiera un caudillo sindical, un caudillo político, lo que fuere, seguramente esto se resolvía de otra manera, pero como no lo hay, ¿no? Pero yo me acuerdo también que en un primero de mayo Hugo Moyano metió una enorme cantidad de gente a la 9 de julio para un primero de mayo, la gente esperaba la fiesta de los trabajadores, la fiesta del trabajo, y habló para que lo votara Cristina, y la gente se iba, porque no quería escuchar eso. Pero y, Miguel, y ayer la gente se iba cuando veía que no le ponían la fecha. Pero Miguel, la frutilla del postre, y usted lo dijo, fueron las declaraciones de Duhovne, y yo no, bajo ningún punto de vista voy a hablar de la sinarquía. Lo que dijo Duhovne... Es muy grave. Pero es muy grave y es haberle tomado el pelo a 343.333.000 personas. ¿Usted cree que van a terminar con las aperturas de las importaciones? No. ¿Usted cree que van a abrir paritarias? Por eso lo marqué, ¿no? Estoy buscando otra frase que dijo Cabrera también, que subestimó, ¿no? Dijo cuando, un paro... Ah. Cuando habló dijo, dijo, es el inicio de la campaña, no tiene ninguna importancia. Ellos no hacen política. Bueno, estamos muy complicados, porque si piensan así, de verdad estamos complicados, ¿no? ¿Saben qué coincidimos profundamente? Que no hay representatividad, claro, y que claro, no hay dirigente. Y por eso hacen equilibrio. Obvio. Bueno, gracias, Miguel. Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Estaba repasando un libro de Néstor Restivo y Raúl de la Torre, El Rodrigazo 30 años después. Y... bueno, ahí uno se forma un panorama, ¿no?, de cómo es los sucesivos golpes de Estado... Perdón, acá encontré lo que estaba buscando. Cabrera dijo, es solo el inicio de una campaña. El ministro negó la avalancha de importaciones y despido. Al tiempo que empresarios pymes marchaban por cierres, estaba diciendo Cabrera que eso no existía. A tal punto... existía que ayer mismo Macri dio la orden de revisar las importaciones. Ahora, yo digo, cuando pasa esto, ¿no le va a pedir la renuncia a Cabrera, Macri? ¿Pero qué va a pedir la renuncia? si es lo que vinieron a hacer. Por eso le estoy diciendo que cuando se produjo el Rodrigazo, se aplicaron las mismas medidas y el genio del mal, el autor intelectual, era Ricardo Sin. Ricardo Sin, efectivamente. Entonces, todo y pagó, eso, y pagó el pato a pobre Rodrigo, que era un empleado administrativo. En ese momento, la CGT reaccionó violentamente y fue lo que motivó el golpe de Estado para poder controlar a la CGT matando a los mejores hombres. Lo echó a Perrega. Bueno, pero la consecuencia fue que tomaron conciencia que había que eliminar a los mejores hombres del sindicalismo. Por eso la tibieza de la CGT de hoy en día, de este triunviro, que es una comisión, y como sabemos, cuando se forma una comisión no se resuelve nada. Ojo que eso también lo está diciendo el Momo Venegas, que está diciendo que tiene que haber un solo secretario. Sí, pero el Momo Venegas es el patrón Costa de esta época, es un vendido y un traidor. Bueno, pero por eso digo, ojo con eso, porque el triunviro está porque justamente no hay quien pueda conducir. Escúcheme, el Momo Venegas se puso el frac para darle la mano al rey de España, estos traidores que nos están vendiendo la república, haciéndole la venia al rey de España, a la reina de Inglaterra. ¿Qué vamos a esperar con estos tipos? Lo que está reclamando el pueblo es un plan de lucha, estamos, ¿no? Complicado. Lo que pasa es que el tiempo y la aceleración de los tiempos, yo repito, ¿no? Más allá de la intención política de los que estaban allí, es hacerle juego al gobierno de disturbios. Y yo creo que eso permitió que toda la prensa hoy que está trabajando para el gobierno muestre la foto de los disturbios, cuando en realidad lo que hay que mostrar es que había 300.000 personas. ¿Qué queda claro, de Rensis, que el tema acá no es darle mayor importancia de la que tiene el kirchnerismo, porque es vox populi que la gente no soporta más, porque ve que la situación no va a cambiar el gobierno. Pero el gobierno ya eligió los enemigos, son los kirchneristas, tribunalicio por un lado y el movimiento obrero por el otro. Es que el gobierno, por más que elija enemigo, va a tener a todo el pueblo de enemigo. Claro, bueno, pero lo eligió el gobierno, no lo eligió el pueblo. Pero es el enemigo del pueblo este gobierno. Veremos. Como sigue, yo quiero que la gente piense y repiense esto que estoy diciendo. La noticia eran 300.000 personas, la arruinaron. No, pero era más de 300.000. No vio la. No, yo digo 300.000 porque era lo que. Pero yo no era 9 de julio. Algunos estaban hablando de 500.000, sí. Pero yo digo 300.000, 300 y pico mil, porque es lo que alcanzo a calcular en la proyección imaginaria de mi cabeza, sí, de los estadios de fútbol, ¿no? Pero además en el resto del país, incluido Jujuy. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí. Se produjeron movilizaciones. Ah, pero eso es otra cosa. Yo estoy diciendo lo que pasó ayer en un lugar que ellos eligieron, que era la Diagonal, muy chico, y que además no era representativo, porque eso había que haberlo hecho, si no lo querían hacer en Plaza de Mayo, en Plaza de Congreso, ¿no? Ayer estaba escuchando a Marta Maffei, que decía que este gobierno no respeta la institucionalidad. El tema de las paritarias eso es cierto, porque es una ley nacional y tiene obligación a hacerla, y ahora está diciendo el ministro de la provincia, acaba de decir, Villagra, y la verdad que eso es una mentira, porque está diciendo de que el juez le prohibió reunirse y que por eso no se reunieron, sí, por el paro que hoy sí decretaron los gremios provinciales. No, no se reunieron porque no quieren, porque lo que prohibió el ministro era la conciliación obligatoria que había llamado él, que no correspondía. Pero claro, pero ellos saben cómo son las cosas, pero viven mintiendo constantemente. Bueno, los saludo. Buen día. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días, Miguel. Fernando es mi nombre, vivo en la ciudad de Lanús. Quisiera hacerle un pedido respetuosamente. ¿Tendría usted, por favor, la gentileza de pasar al aire la declaración de los derechos del trabajador del general Juan Domingo Perón, para que las personas que lo están escuchando, que seguramente son muchas, puedan llegar a interpretar? Sí, ya lo hemos pasado, sí, muchas veces lo hemos pasado, pero en realidad es cierto, ¿no? ¿De qué país perdimos, no? No, esto es, más que todo mi pedido, obviamente que perdimos un gran país, pero todavía tengo la fe en que el justicialismo y el peronismo puede llegar a revertir todo esto. Más allá de esto, quisiera expresarme por qué me gustaría poder volver a escuchar esto, ya que la dialéctica, el contenido, la expresión, el modo en que se impone la voz, es determinación de la característica de un estadista que creo yo, y lo digo respetuosamente también, creo yo que no va a haber otro, no creo que vaya a haber otro. Y una preguntita le quiero hacer, ¿considera usted que antropológicamente lo de ayer, salvando las distancias, antropológicamente, es lo mismo que Ezeiza, que la quema del cajón? No, yo creo que lo que han hecho es ser funcional en un tiempo diferente, pero funcional, digamos, al gobierno. El gobierno estaba diciendo de que era un tema político. Ahora están en este mismo momento, están los canales que responden al Grupo Clarín mostrando las imágenes de los problemas y diciendo, está dividido, en el palco estaban divididos, los peronistas están divididos. Es decir, ya instalaron esa idea, y la verdad es que ese grupo minúsculo ha sido funcional. Saco el grupo de izquierda, que era un grupo minoritario que estaba allí, estoy hablando de aquellos que han militado dentro del peronismo, ¿no? Sí. Me parece a mí que es una situación que tienen que repensar todo, porque si creen que de esta forma van a poder conseguir persuadir o convencer a la otra mitad, se equivocan. Y la verdad que lo que el gobierno está buscando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que haya tres expresiones que tenga el peronismo, y a partir de allí el voto dividido permite que Cambiemos gane. Exactamente. Es lo único que están buscando, todo lo demás es relativo, porque ellos ya tienen la pelea de los socialistas con los radicales en Santa Fe, o sea que ahí están canalizando votos para el lado de Cambiemos. Y por el otro lado, tienen Mendoza, que suponen que la van a pilotear porque manejan ahora el gobierno, Jujuy, donde ganó Massa, porque en realidad Morales llega a gobernación por Massa, la única provincia que ganó el Frente Renovador, el vicegobernador es de Massa ahí, pero ahí hay, no sé qué puede pasar en Jujuy, pero en definitiva no pone tanto legislador. Entonces ellos aseguran la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe y Córdoba, si les sale más o menos bien, y entonces los legisladores que hoy bajan, los aseguran y hasta los pueden aumentar, y a partir de allí ganan en gobernabilidad porque consiguen en el Congreso mayor posibilidad. La única forma de que esto no sea así es que en la provincia de Buenos Aires la batalla sea todos juntos, y no va a ser todos juntos por lo que estoy viendo. Absolutamente de acuerdo, coincido totalmente, y me permito sugerir al pueblo argentino y a la audiencia que lean o escuchen el discurso del general Perón del Congreso Internacional de Filosofía del año 49 en Mendoza. Hola, señor. Un abrazo gigante y lo felicito. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Me podría hacer usted recordar, a ver, con Alfonsín, a los cuántos meses o no sé, o cuánto tiempo Ubaldini le hizo el... ¿Cómo? Se cortó. ¿Hola? Estaban preguntando cuánto tiempo Baldino le hizo el primer paro, y creo que más o menos a esta época, un año y pico, en dos años. ¿Quién está? Habla Juan de Grazategui, Ángel. Los tres morigotes que dirigen la CGT, Acuña, Smith y Braer, se mandaron una payasada con su discurso que fue pura cháchara. O sea que con eso está trabajando para Macri ahora, ¿eh? Y yo creo que sí. No, usted está trabajando con lo que dice. No, tiene libertad para hacerlo, yo lo escucho, pero le aviso nada más. Yo creo que le tomaron el pelo a los trabajadores y los defraudaron. Bueno. Yo creo que los tres tendrían que renunciar y llamar al confederal, nombrar a un secretario general. Bueno, los saludo. ¿Quién está? Señor de Renzi. Señor de Renzi. Escucho, sí. Alberto de Morón. Mire, voy a decirle algo que lo sabe todo el mundo, pero lo repito porque hay algunas cabezas duras que llaman al programa para insistir. Salimos de un gobierno de mafiosos y entramos en un gobierno de incapaces. Y lo peor es como si fuera un equipo de fútbol, que hay tres que se meten goles en contra permanentemente, entre ellos mismos se meten los goles en contra. Por ejemplo, Alan Ubre, la Marcorra. Y la Bullrich lo único que hacen es bombardear al propio gobierno y hacerle perder posición. Pero no se equivocan, Se equivocan, no se equivocan en la macana. No se equivocan. ¿Por eso? No se equivocan, hacen lo que quieren hacer. Lo hacen a propósito. Bueno. Por eso, porque es lo que quieren llevar el país es al caos. ¿Pero lo puso usted el ministro o lo puse yo? Por eso, pero los están llevando el país al caos. Y él, impávido, mira el desastre que están haciendo esos tres, como por ejemplo Arangún, en sacar ahora, antes de las elecciones, una nueva nuevos aumentos para provocar todo este escándalo que pasó ayer. porque esto es la consecuencia del aumento de tarifas que se programó ahora, porque ya se habían aumentado las tarifas muchas veces. ¿Y no podían esperar un poco más? ¿Y usted cree que cuando se hicieron el aumento de tarifas Macri no estaba de acuerdo? Yo no sé, él es como un presidente de directorio, donde él escucha a los accionistas, escucha a los gerentes y hace caso de las recomendaciones de los gerentes. Eso es lo que yo veo, que no hay una capacidad directiva. Bueno, los saludos, señor Garrensi. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ahora 8:31 minutos, 22 grados 4 la temperatura. ¿Quién está? Miguel. Cecilia, y decía, bueno, en el marco del Día de la Mujer, nos vamos también a la provincia de Santa Fe y tenemos en línea allí a la diputada provincial Mercedes Meyer, diputada por el Frente Social y Popular en el marco del Día de la Mujer. Ya la dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, bebé, buen día. Hola, buen día. Bueno, a ver, contanos un poco, vos como diputada provincial, ¿qué reacción tenés en este momento con lo que está pasando en la provincia de Santa Fe? Además está representando, creo que son la primera diputada del Partido Comunista Revolucionario, ¿no? Sí, afortunadamente. Logramos este frente aquí en la provincia de Santa Fe con el compañero del FRADE y con una cantidad de fuerzas políticas que en el 2015 dimos un batacazo, logramos dos bancas y algunas concejalías y bueno, en este 2017 nos estamos preparando para fortalecer eso. Incluso Carlos del FRADE va a ser candidato a diputado nacional, así que bueno, me parece que vamos a poder poner un poquito de lo nuestro ahí en el Congreso de la Nación. Contame qué está pasando con la mujer en Santa Fe, propiamente dicho. Bueno, Santa Fe no está exenta de lo que pasa en el resto del país. Aquí estamos llorando y embroncándonos con una mujer por día o por semana que asesinan particularmente algunos parejas o exparejas. Eso, digo, de las cantidades de muertes que hubo en lo que va del año, muchas son santafesinas. Lo de la violencia hoy es un gran tema para las mujeres. Por otro lado, venimos con muchos despidos en general. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, ya venimos declarando nuestra preocupación por varias fábricas que fueron cerrando o que fueron despidiendo, fábricas pequeñas, como puede ser una láctea en la ciudad de Carmen, que es una localidad muy pequeña, a enterarnos de los 350 despidos de General Motors, una nacional más grande de aquí. Y bueno, esto... Decime... A las mujeres nos golpea de lleno. Es una provincia que tiene también, digamos, condiciones distintas para mujeres que varones en muchas de las empresas privadas, y después en otras reivindicaciones pudimos avanzar por ahí más que en otros lugares, como es lo de la licencia por violencia de género, por ejemplo, para los trabajadores del Ministerio de Educación. Decime, de acuerdo a lo que está pasando en la política local, vos sabés que el Gobierno Nacional está insistiendo para que el socialismo quede un poco de costado y el radicalismo conforme Cambiemos en esa provincia, la expulsión de Giustiniani, del propio socialismo, y las situaciones que se están viviendo allí. ¿Ustedes creen que eso puede repercutir como para que la actual coalición entre radicales y socialistas pueda tener alguna crisis y que cambie el voto ciudadano, o que pueda ganar el peronismo, o que pueda ganar incluso Cambiemos si se llega a conformar? Sí, la verdad es que fue una sorpresa lo de la expulsión de Rubén Giustiniani del Frente Progresista. Si bien está claro las posiciones de Rubén en contra de la política oficialista digamos, del gobierno de la provincia, pero hoy el Frente Progresista está medio enganchado con alambre, me parece. Aunque en lo principal de apoyar, por lo menos en lo que hace el gobernador Listri, de apoyar a la política de Macri, lo vienen bancando en lo esencial. Digo, en los tarifazos, en todo lo que hace a la cuestión de los puertos. Acá ha venido Dietrich a inaugurar o a anunciar una cantidad de inversiones impresionantes en lo que hace las rutas para todas las cerealeras. lo hizo también en esta cuestión de la seguridad, codo a codo con Patricia Burlich. Si bien se notan los chiporrotazos, hay que ver, como bien decís vos, qué hacen los radicales. Me parece que han priorizado esa alianza con los radicales más que con algunos del riñón del socialismo, como son Rubén Rossignani y Silvia Burger, de quien Rubén, quien fue presidente del partido durante 10 años, pero al estar en contra de esta política macrista la han expulsado. Creo que ellos van a una cosa de bastante acuerdo con el gobierno nacional, por lo menos en lo que hace a la línea del gobernador Miguel Grisky. Pues sabes que una de las cosas que dicen en Buenos Aires los macristas es que es una provincia que está bancada por el narcotráfico, que hay mucha vinculación del gobierno o de algunos funcionarios del gobierno con el narcotráfico, que la banda de las monos en Rosario no es una casualidad, es una consecuencia de la falta de política y demás. Y eso por momentos salpica a los propios radicales que integran la alianza y por momentos levantan el pedal para acusar a los radicales y acusan a los socialistas. ¿Qué hay de cierto de lo que pasa con el narco en Santa Fe? Bueno, lo cierto es que las grandes bandas narcos están instaladas aquí. Hay, bueno, esto lo sufrimos a diario con tiroteos en lo que son las villas miseria, digamos, de la ciudad de Rosario, por lo menos los barrios más populares. Hay bandas que se enfrentan, cada tanto aparecen algunos líderes de esas bandas también encarcelados o asesinados. La droga está en todos lados, esto es así. Tiene que ver para mí una parte con la ubicación geográfica de nuestra provincia. Aquí nosotros tenemos llega cereal y otras sustancias de todo el país, incluso de Latinoamérica, y por acá se van hacia el mar, digamos, por todo lo que es el río Paraná. Digamos, hay una cuestión geográfica que hace que por lo menos Rosario sea un punto muy clave para todo lo que es el tráfico de droga, de personas, etcétera. Claro que esas bandas no se hubiesen instalado solo por una cuestión geográfica, sino han tenido un plafón político para hacerlo. Creo que tiene que ver también con las políticas que ha tenido el gobierno nacional anterior, y aquí creo que fue más por omisión que por acción. Pero queríamos hablar en este día con una mujer que había sido novedad política, porque el hecho de que sea la primera diputada de un partido que ya tiene como 50 años, ¿no?, el PCR. Sí, 49, estamos claro. Festejando nuestros 49 años. Claro, por eso. Sí, entonces además me tocó estar embarazada, fui mamá hace poquito, así que también fue todo un desafío para la misma Cámara de Diputados que... ¿Nena o nene? Que fue un varoncito. Varón, por suerte, así podremos tener marcha de los varones más adelante. Vamos a tratar de inculcar los mejores valores. Bueno, te mando un cariño y que tengas un buen Día Internacional de la Mujer. No, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. La información de Boca Juniors con Rodolfo Bernardi. Boca programado para visitar a Banfield el sábado a las 19:10. El mellizo Barros de Cheloto despejó las dudas. Se decidió por Agustín Rossi en el arco, el colombiano Frank Fabra como lateral izquierdo, Cristian Pavón como extremo derecho y Darío Benedetto como centro delantero. Así anuncia Rossi, Peruzzi, Bergini, Insaurralde y Fabra. Pablo Pérez, si no llega completamente recuperado, será reemplazado por William Barrios. Gago, Betancourt, Pavón, Benedetto, Centurión. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Hoy se cumplen 2 años... de la partida de Gerardo Sofovich. Gerardo Andrés Sofovich nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1937. Falleció el 8 de marzo del 2015. Fumaba desde muy chico, desde los 13 años, y eso le provocó una enfermedad pulmonar que lo afectó durante toda su vida. Actor, productor, conductor, guionista y director de teatro, cine y televisión. Inició su carrera artística a principios de los años 60 como guionista y director de televisión con su hermano Hugo Sofovich, y se destacaron en sus comienzos Operación Jajá, Polémica en el Bar, donde estaban nada más ni nada menos que Fidel Pinto, Alberto Olmedo, Javier Portales, Jorge Porcel, Julio de Gracia, Vicente La Russa, Mario Sánchez, Adolfo García Grau, Mario Zapag, Rolo Puente y Juan Carlos Altavista, que interpretaba a Minguito. Otro de sus éxitos fue La peluquería de Don Mateo. En televisión fue extensa su trayectoria. En el 73 inició con el periodístico Las dos campanas, después siguió Semana 9 y del 87 al 2013 La noche del domingo. Su último magazine fue A la manera de Sofovi por Canal 9 y posteriormente integró Bailando por un sueño, conducido por Marcelo Tinelli, en Canal 3 en el año 2008. La mayoría de sus películas fueron del tipo chabacana, pero batieron récord de recaudación, y en todas sus películas los protagonistas fueron Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán y Susana Jiménez. Trabajó como actor en dos películas, El desquite y En retirada, y en el 2011 se despidió de su programa La noche del domingo. Volvió en el 2014 a la televisión de la mano del programa de preguntas y respuestas Los Ocho Escalones por Canal 13, siendo el último programa el del 1 de marzo del 2015, ya que a la semana siguiente, que tenía que haber sido el día 8, el siguiente programa estaba internado y falleció. Gerardo Sofovich, uno de los hombres que hizo mucho por la televisión argentina, y sin querer, haciendo cosas chabacanas, también hizo muchas cosas culturales en el recuerdo a 2 años de su muerte. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 44 minutos, 22 grados 4 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Mira, te quería decir algo y no es mi intención ni debatir ni discutir absolutamente nada. Pero con respecto a este tema de las mujeres, a mí me parece, de que cuando se hace una marcha, y más si tiene una característica mundial, la prerrogativa tendría que ser: marchemos junto a nuestros hombres si queremos o si creemos que nuestros hombres se comportan como hombres. Porque si no, pareciera que siempre fueran marcha contra los hombres. Y todos los hombres, y en su mayoría, no son los que provocan femicidio. Y lo que pasa es que hay un sector del feminismo que se metió dentro de claro, eso, claro. Que también trabaja, ¿no? Claro, porque en definitiva, vos, yo no sé, es lo que yo palpo, lo que yo observo, lo que yo intuyo, es que cada vez que se hace en marcha, a posterior se producen más violaciones, más femicidios. Es decir, hay como una especie de inconsciencia en cuanto se expresan las mujeres, como que atacan a los hombres. Como entonces, que algún hombre que está enfermo se siente además super dotado para hacer un asesinato. Si hasta veces a mí me pareciera que justamente, yo creo que ya te lo dije, incluso lo tengo escrito también todo eso, que estamos ante la presencia hace muchos años de una revolución por primera vez, que es justamente la revolución de la mujer, y que a futuro no sé el resultado, ni lo percibo el resultado. Lo único que yo mantengo firme es que los tiempos que se pierden de ser madre no se recuperan más. Y es en base justamente a lo que yo te hablé, que todavía se sigue repitiendo, educación, cuando se pierde de vista la crianza. Vos fíjate que una de las cosas que impulsaba este muchacho que está presidiendo la nación era el tema de la creación de la salita de tres. Ya va a llegar el momento que en el preciso momento del parto se lo van a dejar tener a la madre y lo van a llevar a una guardería. Entonces es terrible lo que están haciendo con la humanidad, en las sociedades que se suponen modernas. Bueno, una visión que vale la pena tener presente, con por lo menos para pensarlo. Gracias. Bueno, chao. Bueno, quiero tener un recuerdo para algunas mujeres. No puedo hacer que mi memoria me ayude en todas, así que las englobo a todas con algunos nombres. Ya nombré antes a Maruca Ortega Carrasco, una escritora, periodista, que escribió en Mundo Peronista, que fue la primera presidenta de la Fundación Evita, que fue la creadora de los jardines maternales en la República Argentina, a Yorga Salomón, aquella maestra que notablemente se dedicó a estar al lado de los humildes, que llegó a ser diputada nacional, una maestra entrerriana, a Lala Marín, una militante activa, viva, de siempre, una presa política de tantos años, una mujer que supo salir de la cárcel y no perder convicciones, que siempre estuvo discutiendo, luchando ardorosamente, y que volvía con su cuerpo a la cárcel y volvía a salir y volvía a ser de su fe peronista. Para tantas mujeres peronistas que uno podría recordar, y para tantas mujeres nacionales que sin ser peronistas hicieron cosas, yo me permito recordar esto, porque esta marcha que ustedes van a escuchar ahora tiene que ver con el reconocimiento que justamente se le hace a la mujer después de los derechos que Evita le da a elegir y a ser elegida. Nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 8:50 minutos. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Hola. ¿Sí, quién es? Miguel de Avellaneda, de Renzis. Buen día, ¿cómo le va? ¿Quién? Miguel de Avellaneda. Sí. Bueno, ante todo, obviamente, después de lo que escuché, feliz día a todas las mujeres. Terrence, con respecto a la marcha de ayer, fue multitudinaria, la verdad que impactó, obviamente, a la visión de todo lo que lo veíamos por televisión, lo que pudimos y hacia el mundo. Pero yo hago una pregunta, más allá que nadie, las malas palabras, por ejemplo, despidos, suspensiones, esas son malísimas palabras. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos empresarios kirchneristas generan despidos? Que obviamente lo odian a Macri, no quieren que a Macri le vaya bien, ni a la economía, más allá de la diferencia que podemos tener con este hombre. Pero ¿cuántos empresarios kirchneristas, cuántos comerciantes kirchneristas hay que despiden gente amparándose, obviamente, que la economía no les va bien, porque no tienen... Bueno, mire, no conozco puntualmente cuántos serán, pero sí puedo hablar de los que manejan los medios de comunicación. Claro. Electroingeniería, por ejemplo, no le paga los sueldos a los trabajadores de Radio del Plata. Exactamente. ¿Y Radio América cómo está? Claro, el grupo de C5 que maneja Radio 10 y C5 tuvo varios problemas. Sí. Yo quisiera saber si el señor Cristóbal López ya pagó lo que debe. No. Esos medios los compró con 8.000 millones que defalcó de los impuestos. Claro. Y nadie le reclamó que devuelva el canal. Exactamente. Pero bueno, esto es una cosa que es así. Pero por eso digo que cuando uno se ciega por el fanatismo y no se da cuenta que son conducidos por aquellos que no quieren ir a los tribunales, es peligroso, muy peligroso. Sí. Yo recién hablé con un señor de Berazategui que había arrancado para pegarle con un caño a los tres dirigentes sindicales. Para mí los pueden escrachar o decir lo que quieran, pero lo paré diciéndole, usted funcionó en la Macri, porque lo que estaba diciendo en este momento es lo que está esperando el gobierno, es decir, que no sirvió, que se pelearon, que son cachivaches, que no, es al revés. Esos, así con todos sus defectos, lograron que la gente se movilizara y más de 300.000 personas estuvieran en la calle. La noticia son los 300.000 argentinos que salieron a pedir que cambie el rumbo económico. No, seguro. Además, otra cosa, no le echemos la culpa, porque obviamente los medios también son trabajadores, porque el que no va a hacer una cobertura lo despiden. Porque ya pero yo no tengo conocimiento de eso. No le echo la culpa solamente a los periodistas. Que están trabajando en la cobertura. Acá están los que hacen editoriales y los que opinan. Es decir, los que están dando una sensación permanente de que lo importante de ayer fueron los disturbios. Sí, no, pero hay una cosa muy clara, ¿verdad? Si a mí me dio vergüenza ajena. Se sacó del eje de la información, pero la culpa no es que la prensa use eso. La culpa es de los que protagonizaron el episodio. Exactamente. Yo no entiendo cómo puede ser, porque obviamente ahí no hay control policial. Yo no veía un policía, además de las cámaras, ¿no? No, policía no había, ¿no? Pero la policía, por lo general en los actos de CGT nunca está la policía, porque los mismos trabajadores piden que no vaya. Yo pregunto, ¿qué función cumple ese Basile? Que estaba todo... Porque es uno de los hombres de seguridad de Pablo Moyano, y los que estaban haciendo la seguridad de camioneros fueron los que evitaron que se metieran adentro del palco. O sea, entonces ahí después los estaban esperando a ellos, porque cuando quisieron hacerlo de entrada, volaron trompadas por todo el lado y evitaron que se metieran adentro del palco. Entonces fueron por atrás del palco. Ahora, de verdad, si más allá de eso, ¿qué mala imagen quedamos? Porque algunos dicen que esto le viene bien al gobierno, no sé si le vendrá bien a Massa, no sé si le vendrá bien, pero para repudiar... Yo no creo que le venga bien a Massa cuando tres de los que están ahí al frente son dos diputados del Frente Renovador, uno de la provincia y otro de la nación. Pero tienen divisiones ahí adentro. No, pero digo, puestos ahí los tres, la verdad que yo lo que digo es que lo que no hubo fue organización. No, es evidente que no. Además, otra cosa, no es que la cámara lo enfoque, porque las cámaras de varios canales lo enfocaron. La culpa no la tienen los periodistas, porque aunque no hubiera habido cámara, con cualquiera con un teléfono lo manda por las redes sociales. Le comento una cosa, sé gente que fue de acá de Avellaneda, y cuando volvió me dijo, no pude llegar, pero el... Lamentablemente, hay que decirlo, de Renzis, el olor a alcohol que había, el olor a porro que había, era por momentos en algunas cuadras, era insoportable, no podía respirar. A mí no me consta y yo estuve caminando, ¿eh? A mí eso que usted dice no me consta. Hay gente que sigue. Yo estuve caminando. y justamente observé que era al revés otras veces. Yo marché con una columna que venía por Belgrano de la Boca, sí, muy muy grande, que por la vi, y no observé absolutamente nada, y por lo general en otras ocasiones, y sobre Entre Ríos, la movilización anterior, sí habíamos visto. Así que, bueno, depende de quién le cuente, cómo se lo cuente. No digo que no haya existido, porque pero yo no lo vi. Ojo, le aclaro una cosa, no son pibes, ¿eh? Había gente grande, hay mujeres grandes, que obviamente son docentes, que fueron, que las conozco, y me dijo, mira, puede llegar a 3 cuadras, porque era imposible, un palco muy chico, sí, pudimos... No, lo que no había era el audio necesario para que escuchara toda la gente. O sea que a 5 cuadras nadie se enteró de lo que pasaba. Ahora. Bueno, los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Estela Fabrizi, ¿cómo está? Y Reforma Parlamentina. Cartas al Poder. Ser productor de The Rensis no es fácil. Hay que estar alerta. No, no vas a leer el libro ese, que es muy viejo, porque si vas a pasarte todo el día leyendo el libro, el libro es lo para vos, porque si yo me piden ese libro, no lo tengo, y entonces quedo en un papelón. Y bueno, tenés que hacer la segunda y tercera tirada, con Lluvia del Alma y los Girasoles de Mayo. Te mando un beso, gracias, ¿no? Chao. ¿Quién está? Sí, buen día, José Tuyango. No entiendo. Ah, levante la voz, viejo, que Boca alguna vez va a ganar. No entiendo si saludo buongiorno por la mattina, sino buongiorno por la mattina. Buen día, buongiorno, buen día. No, pero los italianos saludan así, insiste, buen día a la mañana, y después cuando es la tarde, pero dicen buongiorno también. De Renzi, no, con respecto a... Usted sabe que no hay buenas tardes, ahí tienen buenos días y buenas noches. Señor Carbone fue el que hizo la reseña de Gerardo Sofovi. Sí. Me parece que también nos hemos olvidado, o no lo escuché yo, fue interventor de... Carlito lo premió con ser interventor de... De Canal 7 hizo un desastre, sí. Y bueno, y el zoológico... Pero fue reemplazar otro que otro desastre, así que... Y el zoológico también. Y era un asiduo concurrente, también usted me dirá, se juega la plata de él, no sé si la de él o de algo de nosotros, era asiduo concurrente al Casino de Las Vegas, ¿no? Y no jugaba bien. Sí, tenía... No, además tenía crédito abierto. Sí. ¿Sabía usted? No. Llegaba a la vez, él podía perder 4, 5, 10 millones, bueno, tenía crédito abierto. Y en el casino de Mar del Plata lo echaron porque jugaban en comandita. Y cuando llegaban a la máxima entraba otro que jugaba a la máxima, claro. En algún momento hacían saltar la banca. Exacto. Qué lindo país. Yo no sé cómo hay gente que quiere irse a vivir a otro país, no lo entiendo. Gracias, Renzi. Escuche, ustedes tenían un arquero, cuando tenían arquero, y entonces lo echaron. ¿Quién? Ahora lo tiene Racing y además es capitán en Racing. ¿Qué les pasa? ¿Orión? Se lo regalamos. Mire, ustedes se quedaron con un jugador que era de Racing. Claro, pero se lo regalamos. No, escúcheme, se quedaron con un jugador que era de Racing que les llevó lleno de problemas, que es muy buen jugador, pero lleno de problemas. Y nos trajeron a Orión, que también tiene sus caracteres, sus problemas, pero lo hicimos capitán en un poco tiempo. Capitán, por eso, para que no le pegue a los jugadores a su propio compañero. Gracias. ¿Quién está? Buen día, señor. Yo hablo Rosa de Palermo. Levánteme el ánimo porque con esa voz que arrancó estamos mal, ¿eh? Así, bueno, estoy más vieja. No, es vieja. Yo la conozco a usted cuando habla y sé que no está bien, que está pinchada. Bueno, debo estar vieja pinchada. No, digo, quiero decir que está deprimida, eso me refiero. No, estoy disfónica. Hace unos minutos escuché a alguien... algún oyente que dijo que, bueno, de que la Argentina ha estado gobernada por mafiosos y que actualmente, bueno, un chico travieso, el chico Mauricio. En realidad, estamos gobernados por mafiosos, señor, porque la familia Macri pertenece a la 'Ndrangheta de Calabria. Tanto Franco Macri como Giorgio Macri, abuelo del Mauricio, son de la 'Ndrangheta. En consecuencia, sí estamos gobernados por la mafia de la Calabria. Así que no nos hagamos los fruncidos ni los bienaventurados en el aire, porque en realidad nos gobernó. Cuando no fue la guerrilla marxista, leninista, luego vino la democracia que también venía embanderada y marcada con guerrilla, pues lo tenemos, puesto que el terrorista Alfonsín fue el que manejó la toma del Regimiento 3 de Infantería en 1989, y tenemos después un sujeto como Menem, después viene Dualde, y luego vienen los Kirchner. Dualde trajo a los Kirchner, hoy quiere tapar lo que él hizo, los trajo él de la mano, y Por supuesto, aquí tenemos hoy la Drangheta manejando la Argentina. Entonces, no nos hagamos los disimulados, porque sí, señores, tenemos la mafia trasladada y ubicada en el poder y puesta en el poder por el mismo pueblo. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Sí, señora. Hasta luego. Es ahora 9:01, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. No hay novedades en cuanto al comienzo de la conferencia de prensa que llamó Pablo Moyano. Todavía no han llegado los móviles de televisión al lugar. 8:30 había citado a los efectos de hablar de la medida de fuerza por el cierre que quiere hacer Sancor de dos plantas y la expulsión laboral de 500 trabajadores. Se dictan normalmente clases en la ciudad de Buenos Aires. No así en la provincia, donde no hay clase. La ruta 7 está cortada porque la Picasa se bordó totalmente y no se puede circular por esa ruta nacional. Al mediodía de hoy habrá un ruidazo hecho por las mujeres para dejar escuchar su protesta por las peticiones que hacen al gobierno nacional y a la sociedad en su conjunto, sobre todo al sector masculino, por la enorme cantidad de femicidios. 2 minutos pasan de la hora 9. El lema de la convocatoria de las mujeres a la Plaza de Mayo a las 5 de la tarde es "No estamos todas", en referencia a la cantidad de mujeres asesinadas últimamente. El deporte por Belgrano. El otro equipo argentino que debuta hoy en Copa Libertadores en fase de grupo, porque ya había jugado fases eliminatorias, es Atlético Tucumán, también frente a rival brasileño, juega a las 21:45, el mismo horario que San Lorenzo, pero en este caso será local, arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. El partido corresponde al grupo 5, en el que también juegan Jorge Wilstermann de Bolivia y Peñarol de Uruguay. Atlético Tucumán anuncia Luchetti, Di Plácido, Bruno Bianchi, Canuto Evangelista, Aliendro, Guillermo Acosta, Neri Leyes, Leandro González, Cristian Menéndez y Fernando Sampedri, otro que puede emigrar al fútbol de China. El director técnico es Pablo Lavallén. En la Champions League hubo actividad ayer, 2 partidos, se repitieron los resultados de los partidos de ida. El Bayern Múnich volvió a golear al Arsenal, ahora como visitante 5-1, llegó a un global 10-2. En tanto que el Real Madrid también le ganó por el mismo marcador al Napoli 3-1 y llegó a un global de 6-2. Hoy continúa la Champions, un partido esperado a las 16:45. El Barcelona de España recibe al Paris Saint-Germain de Francia, que no contará con Ángel Di María. En el partido de ida ganaron los franceses 4-0. Está obligado entonces el Barcelona, si quiere pasar, a remontar esa diferencia. En el otro partido, Borussia Dortmund recibe al Benfica de Portugal, que le ganó el primer juego 1-0. En el Campeonato Sudamericano Sub-17 clasifica 3 selecciones para la Copa del Mundo. En este caso, ya sin la participación argentina, Colombia sobre la hora le ganó a Ecuador 2-1. Ganaron los locales de Chile 1-0 a Venezuela y empate 2-2 Brasil y Paraguay. En Liga Nacional de Básquetbol, que continuará hoy a las 21 con San Martín de Corrientes, Quimsa de Santiago, anoche Ferro le ganó por 71-70 a Boca, que no contó todavía con su incorporado Carlos Delfino. Quilmes de Mar del Plata en noche de locales le ganó a Olímpico de Santiago 84-80. Argentino de Junín venció a Hispanoamericano de Río Gallegos 87-70. Estudiante de Concordia, en este caso venció a Atenas de Córdoba 77-71. Y Regatas Corrientes a Gimnasia de Comodoro 88-76. En el Día Internacional de la Mujer y en el deporte, vale recordar que un día como hoy de 1916 nacía Janet Campbell, que fuera luego la primera mujer argentina en obtener una medalla olímpica. Como es internacional el día, recordemos que en 1892 nacía Juana de Ibarburo, la poetisa uruguaya. Y como es internacional, hoy sería boliviana, pero en aquel momento era argentina, la primer generala del Ejército Nacional. En 1781 nacía Juana Azurduy, la heroína de la independencia americana. Seis minutos pasaron de la hora 9. Las aguas continúan cruzando la ruta 7 y están más que preocupados en vialidad porque no saben de qué forma pararla. Están tratando de ver si pueden hacer de alguna forma una barrera que pueda contener la suba de aguas a la ruta porque la traspasa directamente. Para evitarlo. Pero esto tiene solución. Mirá, recién miraba mientras vos arrancaste la nota con mucha decepción el daño que genera el oleaje. Un día como hoy de viento, la ruta parece un mar, se transforma literalmente en un mar. Y vamos a acercarnos acá un poquitito. Sí, okay. Hoy, digamos, me da una cierta sensación de alivio ver que se está trabajando. Lo que me preocupa, mirá lo que mirá, es. Sergio, mirá que nosotros estamos en medio de la ruta, el agua avanza constantemente, sí, ingeniero. Sí, ver que se está trabajando, digamos, genera una cierta sensación de pensar que bueno, que se va a encontrar una solución. ¿Cuál es esa solución? Lo que me preocupa, como todo en este país, es que estemos corriendo atrás de los problemas. Esto se pronosticaba hace más de 6 meses, y que hayamos tardado 6 meses y que la situación no haya llegado a desbordar para empezar a actuar, pero bueno. Esto dice un productor en el medio de la inundación en la ruta 7 y pasando factura acerca de que las autoridades no han hecho lo que se preveía que podía ocurrir. El viento fuerte que sopla da la sensación que lo que era una tranquila laguna se transforma en un mar que da sensación de oleaje sobre la ruta. En la hora 9, 8 minutos, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La información de San Lorenzo de Almagro con Rodolfo Bernardes. Reiteramos para esta noche el debut en Copa Libertadores, San Lorenzo con Torrico, Paulo Díaz, Angeleri, Caruso, Lautaro Montoya, Musi, Sortigosa, Ceruti, Bota, Belucci y Blandi. En el torneo va a estar jugando el sábado, en este caso a las 17 de local, frente a Belgrano de Córdoba. En Copa Libertadores es hoy en el Maracaná con el Flamengo. Aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso. Y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Cómo andas, Gastón? Bien, buen día, muy bien, aquí en Escuadro, en San Nicolás, pidiendo ya la segunda jornada de esta muestra, donde, bueno, más allá de las cuestiones coyunturales y de los temas que preocupan al campo por lo que tiene que ver con las inundaciones, que vos bien lo hablabas hace un minuto, y también otros temas vinculados con la actividad láctea que también preocupan, bueno, aquí la muestra ha abierto con mucho entusiasmo, con muchos expositores, con las autoridades ayer en el corte de cintas. Y bueno, con un clima que, pero sin euforia, pero bueno, con negocios que comienzan a darse y con, bueno, fábricas de maquinaria, por ejemplo, que destacan que en un primer día de la muestra ya los productores o muchos se han acercado con intenciones de comprar y de hacer negocios. O sea, esto no quita de que hay problemas, pero el clima que se vive acá es realmente de entusiasmo y de buena perspectiva para la actividad agroalimentaria, sobre todo la agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que más estás viendo que tiene intensidad con relación a otras exposiciones? Mira, en principio el número de los expositores, acá se vendió en esta muestra todo lo que se ofreció en cuanto a espacio para poner stands, La muestra tiene un 25% más de expositores y también una cantidad importante más, un 30% más de superficie respecto del año anterior, según los propios organizadores. Y bueno, las empresas de maquinaria, como te decía, vos te acordás de Raúl Crucianelli, el presidente de la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola, con quien habíamos hablado hace unos meses por el tema de las importaciones y demás. Bueno, el propio Crucianelli es uno de los que dijo que nunca había visto tanta gente en un primer día de exposición en su stand. Dijo que los productores vienen decididos a hacer negocio, dice, antes miraban el precio, pero ahora vienen a hablar del producto, si hay disponibilidad, fecha de entrega. Bueno, es un poco la pauta, la punta del ovillo de lo que se ve en materia de maquinaria. Y también hubo importantes ofertas de créditos. El Banco Nación ayer lanzó un crédito de una línea de financiamiento para maquinaria agrícola con una tasa muy ventajosa, 11,5% anual, en operaciones de hasta $1,000,000. Esta tasa además está bonificada en un punto por el Ministerio de la Industria, con lo cual al productor le queda 10,5% anual, digamos, se estima que hay 1.500 millones de... hay 1.500 millones de pesos de monto para ofrecer para este crédito y la operación es hasta $1,000,000 por productor. El Banco Provincia también ofertó, dio plazos importantes para los créditos. Y también hay varios bancos privados que ofrecen créditos en dólares, un tema que hablábamos los otros días con vos, del cual se expresaba cierta preocupación, pero hablando con algunos entendidos acá, lo que me decían es lo siguiente: para productores que tienen precios de granos en dólares muchas veces, que de hecho son precios del mercado internacional, y venden sus productos a esos valores, tomar un crédito en dólares, digamos, les genera menor tasa y, bueno, como tienen un producto que venden y se cotiza a precio internacional, lo pueden tomar sin mayores riesgos de poder devolverlo, eso es lo que me explicaban, con lo cual, bueno, es otro enfoque de lo que hablábamos el otro día. También hay una importante actividad de demostraciones de maquinaria, que, bueno, en este año se han una especie de tribuna, más allá de los fierros en acción, en los campos de tribuna, donde la gente puede observar distintas maquinarias con explicaciones técnicas, y también hay demostraciones de ganadería, que esto sí es realmente nuevo, donde, por ejemplo, con un ecógrafo similar a los que se pueden usar para la medicina humana, se papea o se pasa sobre un animal de carne y se puede saber, eso se proyecta en una pantalla, con un animal de carne, cuando se faena ese animal, qué porcentaje de grasa va a tener, qué rendimiento de carne puede tener ese animal, y eso, bueno, también es una de las novedades que hay en materia ganadera, además de que, bueno, hay varias razas importantes, está Angus, está Brangus, está Limousin, hay charlas técnicas de temas ganaderos, en fin, hay un abanico de contenidos muy variado y muy importante, Miguel. ¿No sabes que estoy preocupado porque la Argentina, que es... ¿Miguel? La Argentina, que es una producción, que tiene una producción de té importante en el mundo, le está vendiendo a Estados Unidos, es el país que más le vende a Estados Unidos, y Trump está por poner algún tipo de barrera. Pues es que en Estados Unidos no se consume el té de la India o de China en cantidades, sino el té argentino. O sea, la bebida que más consume el americano después del agua, que es el té, son todos argentinos los té que llegan a Estados Unidos, que tiene un monopolio casi de exportación por el sabor, por el gusto, por el precio, por lo que fuere, y ahora corremos algún tipo de peligro. Y es un negocio que produjo el año pasado 94.800.000, pues digamos $100 millones, que es casi una cosa familiar que hacen tres o cuatro empresarios pioneros. Ya no hay más, digamos, lugares plantados en la Argentina para producir té, y vendemos todo el té que hacemos casi de exportación a Estados Unidos, y ahora se está corriendo la versión de que Trump podría poner alguna barrera. Bueno, te lo doy como dato para ver si averiguamos algo, ¿no? Vamos a ver, sí, me comprometo para la semana que viene, ya mi vuelta en Buenos Aires, poder informarme del tema con algún productor. Pero es un tema por lo menos preocupante, ¿no? Porque la verdad que si ellos no lo producen, lo están importando de China, de India, de Argentina, que nos pongan a nosotros un tipo de problema, es algo que lo pongan a los chinos, a los indios también, ¿no? Sí, habría que ver, porque... te doy el tema para que lo investigues. ¿Cómo no? Lo vemos la semana que viene. Bueno, la seguimos. Hasta el viernes, buenos días, gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ustedes saben que nosotros ayer hablábamos del problema de las rutas aeronáuticas que se han asignado para las empresas de bajo costo que empezarían a funcionar en la Argentina. Bueno, las rutas ya están diseñadas, el tema es que lleguen los aviones. Llegó un primer avión de una empresa española, los que tienen los aviones, que es Avianca, está suspendido por el tema de vinculación con la familia Macri, y los otros no tienen aviones, hay que esperar que los traigan, o que los consigan, o los compren, o los alquilen, pero ya están las regiones establecidas, y por ejemplo, en el caso de Jujuy, que hasta hoy recibe 4 vuelos de aerolíneas, va a recibir en total 9 vuelos, incluyendo a las empresas Alas del Sur y Andes. De un total de vuelos, 3 son rutas complementarias de las nuevas. Se van a aumentar así un 125% la oferta de vuelos para absorber la demanda potencial de 47.000 nuevos pasajeros del norte argentino, esencialmente de Jujuy. Andes va a ser Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, San Salvador de Jujuy y la vuelta. Y Alas del Sur va a volar Córdoba, Buenos Aires, Río Cuarto, San Luis, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy y la vuelta. Y también van a ser Salta, San Salvador de Jujuy, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Perito Moreno y vuelta. Mientras estamos hablando de este tema y de todos los lugares que se le han asignado, podemos decir que, por ejemplo, para American Jet le dieron Neuquén, Malargüe, Mendoza, San Miguel, Tucumán, Salta, Tarija en Bolivia. Para Alas del Sur va a ser Salta, Puerto Iguazú, El Calafate, San Carlos de Bariloche, Córdoba y vuelta. Y Salta va San Salvador de Jujuy, San Fernando del Valle de Catamarca, San Juan y Córdoba. Y Zaita va a realizar también Santa Cruz de la Sierra, que es Bolivia, la vuelta a Córdoba. Mientras que estamos hablando de esto, digamos que también se ha autorizado vuelos a las Islas Malvinas. Es decir, las empresas estas, con todas las rutas que tenemos aquí, nos vamos a ver todas, porque son todas las rutas del país, digamos que American Jet va a volar Neuquén, Comodoro Rivadavia, Islas Malvinas, vuelta a Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Calafate, Río Grande, Ushuaia, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Punta Arena en Chile. Otra de las empresas que va a volar también hacia las Malvinas tiene que ver con las nuevas rutas que se van a efectuar a partir de ahora, que será Comodoro Rivadavia, Islas Malvinas, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate, Río Grande, Ushuaia, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Punta Arenas, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, que es Bolivia, Neuquén, Córdoba, Resistencia y Asunción. A ver, tenemos también que American Jet va a ir a las Islas Malvinas. ¿Quién más tenemos? Hasta ahora American Jet nada más es la que va a volar a Islas Malvinas. American Jet va a volar Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate, Río Grande, Ushuaia y vuelta a Comodoro Rivadavia, Islas Malvinas y vuelta, Neuquén, Bariloche, El Calafate, Ushuaia. Es decir, vamos a tener un tráfico aéreo con los usurpadores de nuestro territorio que va a favorecer no solamente el turismo para ellos, porque además los argentinos tienen que entrar con pasaporte a su propio territorio, que está usurpado por los piratas, sino que además esos aviones van a ser utilizados para llevar productos que, si no tardan varios meses en llegar, o varios días en llegar, tienen que esperar vuelos, o si no, algún vuelo que llegue de Chile. El hecho de que los argentinos hayamos empezado a volar, o vayamos a volar a Malvinas, habilita a empresas de otros países para que hagan lo mismo. Y por lo tanto, los chilenos, los brasileños, los uruguayos van a empezar a volar diciendo o usando de pretexto que ya la Argentina rompió el boicot aéreo que había, y que por lo tanto, a partir de que se rompió ese boicot, ellos también se sienten habilitados para hacer los vuelos. Ojo con lo que estamos haciendo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Con motivo del Día de la Mujer, la primera página de la Biblia nos narra que Dios creó todo, crea el hombre... Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una compañera. Así que tenemos que mirar a nuestras esposas y a toda mujer como una buena compañera. Amar a los esposos, amad a vuestras esposas, dice la palabra de Dios. Esposas, obedecer en todo lo justo a vuestros maridos. Así que pensemos que la mujer es un regalo de Dios para el hombre, valorizarla como tal, a respetarla, a amarla mucho. Así estamos con la conciencia tranquila y felices. El amor trae felicidad, trae paz, y nunca divorcios. Dios los quiere unidos, no separe el hombre lo que Dios ha unido, dice, ¿no? Casarse por civil y por iglesia en el Día de la Mujer, esta doctrina cristiana peronista. Gracias, buen día. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, de Renzi, te saludo y habla Charo Real, la hija de Lala Marín. Ah, ¿qué decís, querida? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Vos sabés que hoy recordé a tu mamá? Sí, le te escucho yo siempre, sí. Y recordé a tu mamá porque con ella homenajeé a la resistencia peronista y pienso que la recuerdo todos los días. Y que seguramente muchas mujeres y muchos hombres del peronismo la tendrán presente, ¿no? Sí, yo te llamé para agradecerte y decirte que siempre estás a la altura de las circunstancias. Toda tu vida no se olvida de la vieja guardia, de aquellos que alguna vez marcharon también a esa histórica plaza sin desfallecer jamás. Así que yo te mando un abrazo grande en nombre de todas las mujeres peronistas que fueron un bastión en la lucha y que hoy vos homenajeaste con mucha gracia. Un recuerdo cariñoso para tu vieja, ¿sí? Bueno, querido, un beso, ¿eh? Gracias. ¿Quién está? Ángel. ¿Quién es? ¿Me escucha? Sí, señor. Oscar le molesta. Mire, decía General Perón que los obreros marcharán con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Lo que yo estuve observando ayer es que si sobrepasan las bases, sobrepasan a los dirigentes, el gobierno se tiene que poner muy contento por lo que puede ocurrir. ¿Me entiende? No es para festejarlo. A mí me dolió. Coincido con usted. Creo que además la falta de liderazgo, claro, es una complicación para todos, esencialmente para los que gobiernan, ¿no? Exactamente. Yo lo lamento por los dirigentes que están. No, la verdad que no tienen mucho predicamento. Pero bueno. Y yo estoy siempre con los dirigentes de la clase trabajadora. Es que porque no puede haber dirigencia diferente, claro, en una sociedad que está anarquizada. Si tuviéramos una dirigencia distinta en todos los aspectos, no nos pasaría lo que nos pasa. Nos está pasando esto porque nosotros no queremos entender que estamos en un debate abierto, sí, sobre lo que queremos ser, pero lo hacemos de muy mala forma, porque lo primero que hacemos es transferir culpas a otros. Nunca aceptamos tener culpa a nosotros. No hay nadie que haga autocrítica en la Argentina. Ah, sí, eso estoy de acuerdo con usted. Y en otro orden de cosas, yo quería decirle a usted, por favor, que ya sabemos que tiene mucha audiencia en su programa, y inclusive la misma emisora 650, que el Día Internacional de la Mujer, yo te conozco mucho del tema, y tengo una familia casi todas mujeres, como creo que también ocurre en su caso. Pero bueno, en vez del Día de la Mujer, festejaríamos el Día de la Unidad Básica de la Familia, porque esa es otra forma de dividir a la familia. Usted lo entiende perfectamente esto. Sí, bueno, recién lo decía un oyente de Avellaneda, Carlos de Avellaneda marcaba sí, eso. Coincido con él. Y claro, es una preocupación porque es cierto, el peronismo tiene como concepto central la unidad básica de la familia. Ese es el centro, la unidad básica no es el local, es para Perón la unidad básica es la familia, hombre, mujer y descendencia, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, me parece que lo que aquí ha habido es un avance de los derechos femeninos ante tanta violación hacia lo que equivocadamente durante mucho tiempo se llamó como sexo débil. Pero eso lo pilotea el movimiento lésbico gay. Bueno, ahí también, por eso digo, también hay una mano feminista que hay que tener cuidado. Claro, claro. En cuanto a la señora Rosa, le dije mucho antes que ella lo que piensa, que la cosa nuestra está en Balcarce 50. Gracias, tengan buenos días todo el equipo. ¿Quién está? Sí, aquí Bernardo de Jauregui. En primer lugar, esta anarquía, digamos, en que vivimos sociológicamente hablando, se puede interpretar como el paso previo al proceso inverso, o sea, a la unión para fortalecer lo que sea la lucha, lo que sea el progreso, o sea, de esta anarquización, de esta atomización que existe en este momento socialmente, pienso, como en otros pueblos de la antigüedad ha sucedido, de allí sale un liderazgo y de allí se produce esa unión que hoy no existe. Punto 2, voy a hablar del PPP. El PPP es PAMI para pocos, así le puse de nombre PPP, PAMI para pocos. Y con eso me comunico con ellos también. La última de PAMI ha restringido totalmente los servicios de esparcimiento, o sea, ponen que salen una excursión y son 40 jubilados y hay 3 millones, o hay 2 millones, o hay 1 millón, de acuerdo a la zona. O sea, cada vez menos servicios. En el caso particular mío, estoy esperando que me autoricen la consulta en Favaloro para ver a alguien que me resuelva este problema. Bueno, gracias, Renzi. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal? Sergio de Lanús. ¿Me escucha? Hola. Estoy escuchando, sí. Ah, bueno. Mire, lo que yo siempre veo de la marcha está bien. Van a terminar diciendo 2 o 3 cositas de lo que pasó en la marcha y no terminan resolviendo nada. Pero el problema de fondo siempre sigue igual. ¿Sí? Yo me voy a dormir y tengo el mismo problema. Me levanto y tengo el mismo problema. ¿Sí? ¿Van a anunciar un paro? Sí, cuando se les ocurra. ¿Sí? Yo realmente lo que pensé ayer cuando no anunciaron la fecha del paro es que no llegó con la coima del gobierno. Eso es lo que me quedé pensando. Yo entiendo que son 3 personas que deciden cuándo va a ser el paro, pero ni siquiera tienen decisión para eso. Uno busca que tengan unidad para hacer algo y unidad para luchar, pero sinceramente no la tienen. Yo no voté ni a la anterior, ni a este, ni a ningún gobierno. Sí, yo cada vez que voy a votar llevo papel higiénico, porque ninguno me conforma, o ninguno me arregla los problemas que tengo, porque siempre estoy igual. Sí, yo todos los días me tengo que linchar... Ahora, le hago una pregunta. Sí, y nadie me resuelve el problema cuando vuelvo. ¿Por qué quiere que los demás le resuelvan su problema? ¿Y por qué usted no hace algo por resolverlo? Claro, yo lo resuelvo todos los días, sí, pero a mí la guita no me alcanza hace 20 años, sí. Ese es el problema, ah, bueno, ¿sí? O sea, yo vuelvo a mi casa tengo un pibe tirado hace 20 años que lo mantengo, sí, y tengo un pibe tirado que es discapacitado, sí. Usted dice, a mí usted dice algo, nunca me dio un corno, y siempre tuve que agarrar y luchar, sí. Sergio, yo no agarré nada nunca. Sergio, usted está diciendo de que lo que usted hace no le alcanza. No, me alcanzó nunca. Espere, ese es el problema. Espere, pero lo que usted está diciendo a su vez es que yo cuando tengo que votar me tomo papel higiénico porque son todos iguales. Sí. Pero ¿qué puede hacer usted desde el individualismo si no se pliega a lo uno de los que están queriendo cambiar? Yo no hago nada del individualismo, hago todo desde lo colectivo, desde lo que puedo. Por eso. Sí, pero ¿sabe lo que es todos los días volver y encontrarse con un hijo que no se puede levantar y está tirado en la cama? ¿Sí? Y yo todos los días se me lo banco. Yo nunca, ni siquiera cobro una jubilación del Estado. Y no me interesa, ¿sí? Que se la metan ahí. Un montón de gente que fue a protestar ayer fue a protestar por eso. ¿Me entiende? A ver qué le dan, ¿sí? Yo todos los días me levanto a las 4 en la herrería, meta masa y martillo. Después a la tarde me voy al cuartel. A mí nadie me ayudó, ¿sí? Y todos lo único que buscan colgarse de la teta del Estado a ver qué corno le dan. Siempre lo mismo, ¿sí? 10, 12 vivos terminan laburando en lo que quieren y hacen lo que quieren. No laburan ni 5 horas. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí, sí. Los saludos, Sergio. Los saludos, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Vale, que no hay nadie. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Condiciones en las que se vivía. Gran parte de la sociedad, no sé si le creyó, pero por lo menos no estaban conformes con lo que estaban administrando el poder, y votó para que usted llegue a sentarse en ese sillón que parece estar contaminado desde Rivadavia a la fecha, como que a Rivadavia lo pusieron desde una internacional que era la River Plate, y que venían a poner a un presidente de la República para que trabajara al servicio de los que estaban afuera. Salvo algunas honrosas excepciones, parece que ese sillón contagia y parece que ese sillón tiene una especie de imán como para que todos piensen en lo que ocurre afuera, dependan de lo que afuera se decide y dediquen muy poco tiempo a resolver lo que la gente de aquí, o sea, los que lo votaron, están esperando que ocurra. Por eso, presidente, tengo la sensación que ayer, cuando los que estaban trabajando para el diario de Irigoyen en la Quinta de Olivos le fueron a decir a usted algunas cosas, usted que estaba monitoreando la televisión se habrá dado cuenta que esa sociedad que estaba en la calle no está conforme. Y se habrá dado cuenta también que usted ganó con una escasa diferencia de un voto prestado. Porque ese voto prestado es de la segunda vuelta. En la primera, usted tenía un escaso 30% de la sociedad. El voto prestado, es decir, aquel que lo votó para que se fueran los que estaban, ahora está en la calle también manifestándose porque no está feliz con lo que usted está haciendo. De manera que dirigirnos imaginariamente con esta carta al aire tiene que ver con hablarle no al niño Mauricio, no al que llegó con cuna de oro y todos sus problemas personales resueltos, no aquel que llegó al estadio de Boca, lo miró y dijo, acá hay que sacar los palcos para la calle, y cuando iba el intendente no pidió permiso, hizo los palcos porque se le ocurrió, o sea, por antojo, violando una regla municipal. Como después quiso la historia que usted fuera jefe de la ciudad autónoma, ya nadie se acuerda que usted entró como presidente de Boca violando una norma municipal. Y nadie se acuerda de las cosas que pasaron porque el éxito deportivo acompañó las cosas que ocurrían en ese populoso club. Pero sí se acuerda mucho de usted el hombre que hoy nos espía, Gustavo Rivas. Porque Gustavo Rivas fue un poco el hombre en secreto que traía una plata no declarada en los negocios del Club Boca. Y me remonto a un solo ejemplo, al ejemplo de Carlitos Tevez vendido al Corinthians, donde quedó la cifra que le correspondía al jugador en poder del empresario. ¿Quién era? Gustavo Rivas. ¿Que compartió con quién? Y según un dirigente de Boca de ese tiempo, que era de la oposición suya en el club, me estoy hablando de Digón, dijo que se la quedó usted. Como no me consta, no lo puedo decir ni lo puedo afirmar. Pero Roberto Digón decía que eso le había quedado a Mauricio Macri. Pero yo sí me puedo manejar con otros antecedentes, con otros conocimientos, y no me lo contaron, lo visualizamos, era una bolsa negra de residuos, y adentro de esa bolsa negra de residuos había mucha plata. Y esa plata era para los concejales de Morón. ¿Se acuerda, Mauricio? Sí, tenía que acordarse porque usted la llevaba. Era para los concejales de Morón para comprar la voluntad para que la empresa de Franco Macri y de Mauricio Macri hiciera las cloacas. Y los mismos concejales que tomaron ese dinero, con el presidente del Consejo Deliberante en la cabeza, después de hacer esa toma, destituyeron al intendente. Es decir, primero tomaron la coima y después lo voltearon a Rousseló por una denuncia que había hecho Román, entonces senador del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, y que tenía de secretario al que hoy es intendente de Burlingame, a Juanchi Zabaleta. ¿Se acuerda, Mauricio? Yo me acuerdo. Pero además de aquello, había un antecedente mucho más complejo, presidente, que eran los antecedentes que existían por contrabando y que había sido sancionado su padre y usted, y que la corte, de la época de Carlos Menem, le salvó el pellejo cuando ya la cosa estaba muy complicada. Coches de contrabando que venían de Uruguay. Yo me acuerdo. No sé cuántos se acordarán. Por eso, no le queremos hablar ni al niño Mauricio, ni al empresario en falta. Le queremos hablar al que eligió el pueblo. O sea, al que administra hoy el gobierno, transitoriamente, de la República Argentina, y que ha tenido algunos errores, y que en tantas cosas que se toman como resoluciones, ¿cómo no se va a tener errores? Dijo usted, es cierto, todos nos equivocamos. Lo que pasa es que cuando uno se equivoca en el blanqueo de capitales, a ver si puede poner a la familia, cuando uno se equivoca en favorecer en el negocio de vender una empresa el año pasado, particular de la familia Macri, a Bianca y después como presidente autorizarle rutas, cuando uno se equivoca en esas cosas, los 4 o 5 errores son complejos, porque son para favorecer al grupo familiar. Y cuando uno se para frente a este análisis, y sus ministros, el de Economía, que no sabemos quién se lo puso, tenemos alguna información que se lo sugirieron los radicales, pero la verdad, este caradura de Nicolás Dujovne, que sale a decir, no pasa nada, un paro general no pasa nada, no tiene ni siquiera la dimensión de lo que es un paro general, la pérdida que es para la Argentina, y que con esa plata se podría dar un aumento de salario, por ejemplo, a los docentes. Pero el otro ministro, el ministro de la producción, sale a decir que se lanzó la campaña. ¿Por qué no se bajan un poco del caballo y se dan cuenta que a usted lo votaron a usted lo eligieron, pero a estos muchachos no. A estos muchachos o usted los puso o se los pusieron, porque no tenemos muy en claro. Si la ceocracia fue tan importante para convencerlo, o si usted está convencido, Mauricio, de que puso el mejor equipo, y el propio Monzón, presidente de la Cámara de Diputados, le tuvo que decir, terminemos con eso, porque no es cierto. Claro que no es cierto. No es el mejor equipo cuando se equivocan a cada rato. Ahora, salvo que jueguen al todo pasa. Si pasa, pasa, y si no, sigue. Presidente, se lo digo por radio porque tengo pereza de escribir, porque me duelen las piernas y los brazos, porque ayer, en el medio de la trifulca, yo estaba en el medio trabajando, y le aviso, más de 300.000 argentinos que creían y pedían el paro, no están de acuerdo con el paro, quieren trabajar, pero ustedes no lo dejan trabajar. ¿Por qué no lo piensa? Y se sale un poquito del niño Mauricio. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. El goleador del torneo, Sebastián Driussi, volvió a trabajar a la par de sus compañeros. Estaría en disponibilidad para el partido anunciado de River. Domingo 19:10 en el Monumental frente a Unión de Santa Fe. El miércoles de la semana próxima va contra Independiente Medellín en Colombia en el arranque de la Libertadores. En los dos partidos piensan contar con Lucas Alario. Por dolores abdominales se retiró de la práctica de ayer el defensor ecuatoriano Mina, en tanto que Marcelo Larrondo ahora se repone de una contractura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 9:42 minutos, 23 grados ahí la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola Miguel, buenos días. Se habla Titi de acá de Paso del Rey, Adrián. ¿Cómo le va a usted? Lo escucho, sí. Ah, bueno. Mire, Miguel, yo siempre lo llamo por el tema de los trenes. Usted sabe que hace ya más de un año ahí dejaron de correr casi 3.000 trenes por mes acá en Argentina. ¿Usted sabía eso? Se cerró Ferrobaires, lo que hacía Bahía Blanca, Constitución, Mar del Plata, Pinamar, lo que hacía Constitución, Tandil. Porque dicen que lo que compró Andazo no sirve, lo que los durmientes o de cemento que le trajimos de los chinos, que no alcanzan, qué sé yo. La verdad es que siempre la excusa del otro, ¿no? Sí, y otra cosa, Miguel, el Tren a la Plata, como lo habíamos dicho hace un año y medio en su programa, el Tren a la Plata no llegó nunca más por el tema de la generación de energía. Después, lo que es Retiro Villa Ballester, de 18 servicios quedaron solamente 3 servicios. En el Sarmiento sacaron un montón de servicios, sacaron el tren a Junín, a Bragado, a General Pico, a La Pampa. ¿Pero por qué? El que va a León Suárez, ¿no es? Exactamente, el que sale de Villa Ballester a Zárate, por León Suárez, no lo entiendo si es por falta de material rodante, pero pasamos de tener 18 servicios diarios a tener solamente 3 servicios diarios. O sea, ¿teníamos un tren corto que terminaba en Ballester? Teníamos un tren eléctrico que iba hasta León Suárez. Ese en Villa Ballester combinaba y hacía Villa Ballester, Zárate, y promedio cada 1 hora y 8 minutos salía uno. Eso se perdió todo, se perdió, bueno, el Gran Capitán ya lo habíamos perdido en la época del kirchnerismo, y se perdió muchísima cantidad de... Bueno, pero no se preocupe, ahora tenemos aviones. Sí, pero... Vamos a tener vuelos baratos, así que seguramente iremos de Ballester a San Andrés en avión. Yo le digo una cosa y ya no lo quiero molestar más, Rubén. Lamentablemente nos estamos equivocando cada vez. Yo veo que estamos yendo a un lugar sin salida. Hay 122 millones de toneladas del campo. ¿Pero a usted no le parece que podemos ir de San Miguel a Ballester en avión? No lo creo. De San Andrés tampoco, ¿no? No lo creo. Entonces carril en el tren, dígale. Miguel, lo que sí le digo una cosa, que esto para que tomen conciencia, hay 122 millones de toneladas de campo que se van a mover a la ruta indefinidamente. Bueno, pero el plan Belgrano que anunció Macri dice que supuestamente las vías de Belgrano van a estar funcionando a pleno. Pero no, yo vengo de allá y nada que ver, ¿eh? Lo saludo. Un beso, Miguel. ¿Quién está? Sí, habla Jorge de Matanza. Yo creo que lo que sucedió ayer no se agota ahí en un paro, la consecución de un paro, ni tampoco en la obtención de una recomposición salarial. La situación es mucho más grave. Me parece que este gobierno nos está creando una dependencia a través del endeudamiento feroz que está haciendo, que no sabemos dónde va. Mejor dicho, sí, va al bolsillo del gobierno, o de los secuaces del gobierno, y de las grandes empresas, pero no fortalece ni le llega al trabajador ni al ciudadano. Eso está cada vez peor. La calidad de vida ha bajado terriblemente, y no con esto no pretendo fomentar al kirchnerismo, pero realmente tenemos que abrir los ojos, porque nos están metiendo el perro, y no sé cómo vamos a salir de esto, porque la dependencia que crea esto es terrorífica. No creo que podamos salir si este hombre sigue promocionando la importación, quitándole el trabajo al trabajador, dejándole en la calle y fortaleciendo algunas empresas y ellos mismos, que siguen cada vez más ricos. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Palermo habla. Le llamo porque, como ayer usted había comentado que yo llamé para psicopatear, no, yo estoy en contra de todo tipo de discriminación. Acuérdese que yo hablé también cuando discriminaban a los inmigrantes. Entonces, el neoliberalismo lo que hace es discrimina al sindicalismo, discrimina, es decir, crea enemigos públicos. Entonces, esos enemigos públicos son el sindicalismo, son los K, son los manteros, son los cabecitas negras, son los mapuches, son los inmigrantes, inventando distintos pretextos. Y hay una ley antidiscriminación. Yo no llamé para psicopatear porque el psicópata es el que distingue entre el bien y el mal y elige sin culpa hacer el mal. Doctora, sería muy importante que algún día los abogados hagan su autocrítica, muy importante, porque la sociedad está padeciendo lo que los abogados no han hecho como juez. Pero usted está demonizando ahora, me está demonizando a mí por ser abogada. No, pero no tengo la culpa. No tengo la culpa que usted sea abogada. No, es que no es una culpa ser abogado. No, yo digo... No elija otro enemigo público. Mire, le voy a contar algo. Cuando la prensa pasa a tener la importancia que tiene hoy en los medios, es porque ha fracasado la sociedad. El periodismo no puede ser el primer poder en la Argentina, y lo es. Es el único. Bueno, pero si no puede ser... Noam Chomsky dice, no es el quinto poder, es el único. Y la gran culpa de eso la tienen, repito esto, los abogados que trabajando de juez o en el Poder Judicial no, General... No, usted me está convirtiendo una profesión... ¿Por qué no aplica la ley? En enemigo público, está convirtiendo en todas las no, pero yo le pregunto a usted como abogado... Hablando de periodismo, hay periodismo bueno y hay periodista mal. Escúcheme, contésteme, no desde el punto de vista... De la defensa de la profesión, como podría ser yo de no, la mía. Yo no, defiendo. No, escúcheme, si no, contésteme de su conciencia. ¿Usted no cree que la justicia en Argentina funciona mal? En el Poder Judicial hay jueces buenos y jueces malos. En el oficio de abogado hay no, eso abogados ya lo sabemos. Ya lo claro, sabemos. Pero usted no cree que si los jueces fueran de verdad... a ver, para no hablar de corrupción, fueran menos cobardes, no tendríamos un país distinto. Hay de todo en todos lados. Sí, por ya, eso yo no estoy diciendo elegir enemigos públicos, porque eso es lo que hace el neoliberalismo. Usted piense algo, los dueños de los medios instalan presidentes, ¿no? Y los dueños del poder, que son los jueces, que pueden legislar y determinar culpas, miran para otro lado por temor. Pero no todos. Sí, no, bueno, si nunca... este gobierno le está haciendo juicio político... Señora, nunca es el todo. Estamos hablando de las excepciones que justifican la regla. No, porque... al revés. Yo pienso que en todas las profesiones hay de todo. ¿Me deja atender a otro? Le mando un beso. ¿Quién está? Leopoldo Marcos, de la Izquierda Nacional. Buen día, Miguel Ángel. Mira, yo estuve ayer en la plaza. Creo que fue un magnífico acto de millones cientos de miles de argentinos que le han dicho no a este gobierno del imperialismo. Y consecuentemente con eso se pretendió llevar adelante una resolución del Comité Central Confederal de fijar fecha a un paro general. Esto es una cuestión que viene de noviembre y que la CGT, la conducción, ha venido dilatando. pero es clara la consigna y es claro el mandato. Ahora, simultáneamente con ello, sectores de la izquierda cipaya y del kirchnerismo quisieron aprovechar esto para romper el acto, siendo funcionales a los... Eso funcionó a la derecha. Exactamente, funcionales a Macri, concretamente. Ahora, nosotros creemos, esto lo dijimos en un documento que tal vez lo hayas leído de septiembre del año pasado, donde señalamos que la unidad del movimiento obrero era un gigantesco triunfo y un paso adelante, pero que esa unidad era, digamos, no servía para nada si la CGT no se ponía al frente de las demandas del pueblo argentino, contra los tarifazos, contra el ajuste y contra esta política de extranjerización de la sociedad argentina. Ahora, no sé si vos escuchaste lo que dijo hoy temprano, pero yo hablaba de que a ellos les modificó un poco el tablero el hecho que la Confederación de Transporte le dijo, démosle los últimos 10 días de plazo al gobierno a ver si hace o ratifica algo, como teniendo una mínima lucecita prendida, que yo no creo, pero bueno, también yo, es propio de ellos de hacer lo que les parece. Si vos admitís, yo creo que ese es un subterfugio, porque la obligación de la dirección es que con cierta audacia lanzar la consigna, esto hubiera paralizado. Bueno, Yenta dijo con mucha claridad al bajar del palco, dijo, hay que hacer lo que dice el pueblo y no lo que dice la patria. Claro, porque si no, somos funcionales también a lo que dice Macri y cómplices. Este es el tema. Ahora, el gobierno trata de minimizar toda esta cuestión porque tiene un terrible temor de que un paro general activo con un programa claro... Termina con los pedigüeños en el exterior. Y claro... Nadie le presta plata a un país que está... Porque la usura extranjera le dijo muy claramente en Davos a los funcionarios de Cambiemos qué van a hacer con los dirigentes sindicales, porque ellos tienen un mandato... Porque el proyecto viene de afuera hace rato, que hay que terminar con el modelo. Claro, porque hay que bajar salarios, hay que precarizar el empleo y terminar con todo lo que fue el ciclo histórico del peronismo del 46 al 55. Este es el mandato del golpe del 76. En realidad todos los gobiernos... Bueno, hacen un párrafo de un acto aparte que quisieron hacer en la Avenida de Mayo, parte del trojismo del MST, donde con parlante propio y demás, es decir, el sindicalismo combativo hace su propio acto, era un grupo que estaba allí. No sé si pasaste por ahí, lo viste. No, yo estuve por el lado de Perú y Avenida de Mayo, y cuando quise llegar ya había terminado. Bueno, te saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día. Manuel de Madero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Hable. Sí, mire, yo quisiera hacer una pregunta, don Miguel. Quisiera hacer una pregunta, una averiguación. Cristina, en cierto momento dijo que Perón era un hijo de P, qué sé yo. No, según dicen, se lo dijo a Cafiero cuando Cafiero le fue a pedir plata para hacer un monumento. Pero a mí no me consta, eso es lo que contaba Cafiero, ¿no? Es que a mí tampoco. Yo esto lo escuché en un programa que hay, en esta misma radio, a las... Empieza la de 7 a 8. Bueno, no importa quién lo dijo, pero digo que... Eso se lo dijo a Cafiero, según Cafiero, y Cafiero fue después al Instituto Juan Domingo Perón y lo contó. Perdón, pero resulta que el conductor de este mismo programa que le estoy diciendo, que yo a veces lo escucho de muy mala gana, que uno de los conductores tiene el mismo apellido del presidente, la insultó. Dije, eso es lo que dijo esa hija de P. Bueno, no sé, la verdad no sé, pero... ciertamente, repito, se lo atribuyeron a Antonio Cafiero. Bueno, lo dejo porque hay una conferencia de prensa de Pablo Moyano, a ver si agarramos sobre el final lo que está diciendo Moyano. Después todavía la seguimos, chao. Hasta luego. Bien. Está más cerca. Bueno, a ver qué pasa. Están los móviles ahí con Pablo Moyano. Estamos esperando a ver si arranca esa conferencia de prensa. Mientras tanto, nos quedan 6 minutos nada más que de programa. No, lamentablemente amagaron nomás. Amagaron y hay 500 trabajadores que están suspendidos, echados de Sancor, parado el tema de los lácteos de los choferes de colectivo. De camiones, no de colectivo. La rama de lácteos de camiones. No lo tengo a Moyano, así que no sé si ya habló Diego Moyano o no. Mirá, yo llegué a escuchar una sola frase: si estaba mi papá, esto no sucedía. Pero eso lo habrá dicho cuando entraba a la conferencia de prensa, a lo mejor. Sí, lo dijo en la entrada y fue lo único que pude escuchar. O sea que recién llega a la conferencia. Debe haber llegado recién, eso lo debe haber dicho cuando lo pararon los periodistas en la entrada. Ajá. Esperemos que diga algo más contundente que sí, eso. Porque él citó a conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana, estaban los móviles apostados allí. Y son las 10 y si recién llega se le hizo tarde. Sí, no, la verdad que no sé. Bueno, en la Panamericana hay problemas. Para no perder la costumbre, en la ruta Panamericana hay inconvenientes. Aquí en Panamericana y 202 tiene problemas con el pago de los sueldos, pero claro, interviene Pablo Moyano porque tienen antecedentes ya de 500, por lo menos 500 trabajadores que fueron cesanteados. La probable situación de mil despidos, por eso es que vino hasta este lugar y se reunió con las personas que están aquí. Ah, no, Moyano fue al corte en la Panamericana, Diego. Americana, entonces era ahí cuando entró. Claro, fue a Sancor, claro. ¿Qué dijo Pablo Moyano? Que ellos no tenían nada que ver, que fue un grupo de 200 personas. Puntualmente dijo de qué organización social eran estas personas y que buscaron apurar la fecha del paro. Y que a la CGT no la apura nadie. Por eso es que no dieron esta fecha que tanto se esperaba. Lo cierto es que desde hace una semana y media, Pamela, que se está hablando de la fecha del paro. Por eso toda la gente esperaba el anuncio. Muchas gracias. Asegura que tienen conflictos internos. Bien. No se escucha nada por el sonido, así que... Bueno, ahí le están diciendo al móvil que no le escucha en estudio porque están los bombos y la chica está parada frente a ellos. Pero bueno, el tema es entonces que está cortada la Panamericana por los trabajadores de Sancor. Esto es lo que sacamos en limpio sobre el cierre del programa. ¿Qué otra cosa tenés ahí? Bueno, para terminar, recordar que es el aniversario de la muerte de Bioy Casares, que nació el 15 de septiembre de 1914 y falleció el 8 de marzo de 1999. Fue un autodidacta porque largó la universidad porque no le gustaba el ámbito universitario. Aprendió 3 idiomas de forma autodidáctica: el inglés, el francés y alemán. Se casó con Silvina Ocampo, colaboró con Borges en distintas novelas que escribieron, como Bustos Domecq, firmando con seudónimo, y se hizo famoso internacionalmente por su novela La invención de Morel. Bueno, evidentemente la conferencia de prensa que habría llamado Moyano del sindicato se debe haber modificado, porque a raíz que decidieron un corte se habrá ido para el corte y a lo mejor o ahora se iba para el sindicato o no sé, pero ahí estaban los móviles, en el corte estaban los móviles, y eso es lo que vos escuchaste seguramente. Sí, porque seguramente era ahí, el pedacito ese le pusieron todos los micrófonos, claro. Y claro, estaba yendo del corte, claro. Como secretario gremial de camioneros habrá ido a hacer presencia al corte. Qué complicado que está esto. Y la conferencia de prensa quedó postergada por esta movida. Puede ser. Pero lo cierto es que alcanzó a decir que si con el padre de él no pasaba. Eso es lo que yo llegué a escuchar. Si hubiera estado mi papá, esto no pasaba. Sí, y seguro que no pasaba. Seguramente porque, no porque no había permitido ocupar la cabecera del palco. No, porque aparte la cabecera era de otra forma, ¿no? Se operaba de otra manera. Sí, estaban los camioneros en primera fila, sí. Y después se acomodaban los demás. Claro, y después entraba el resto. Y después claro. Entraba el resto. Es así. Pero pues si vos ponés los panaderos, ponés a gremios que no tienen para aguantar, te imaginás. Son muy buenos organizadores, pero no saben armar estas cosas políticamente. Sí, sí. ¿Qué tenés, Rodolfo, para irte? La pelea eliminatoria para el título mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo pasó, se modificó varias veces la fecha, ahora pasó al 25 de marzo en Puerto Rico. Allí van a estar el argentino Omar Narváez, 41 años, y el invicto puertorriqueño de 25, que se llama Emanuel Rodríguez. ¿Para vos empieza el fútbol? Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo que hoy se arreglará. Bueno, dice que Clarín pone 40 millones de pesos para que terminen de pagar, y de esa manera otra vez Clarín se agencia del manejo de la cosa, que según dicen algunos nunca se fue, siempre estuvo, y Macri debe estar sonriente porque había prometido que no los iba a dejar afuera del fútbol, ¿no? Y son unos de los oferentes, entre los 3 oferentes por los derechos del fútbol, y bueno, pone 40 millones, están comprando la aprobación de su presentación. Esto por lo menos está metido con el tema de ¿Cómo se llama los que se presentaron? Fox Turner. Turner, sí. Está metido con Turner y dice que si gana ese grupo, Fox Turner, ellos el juicio de 5.000 millones a Rafa no se lo hace. Pero si gana Spien, que no quiere saber nada con Clarín, que tiene sus propios equipos técnicos y demás, le van a hacer el juicio, como diciendo después Spien tiene que pagar eso porque la AFA quiebra, si no. La verdad, Macri se lo dio servido para que Clarín vuelva a tener resortes del negocio del fútbol y prepárate para pagar la televisión que viene, no este campeonato que van a terminar de esa forma, pero el otro campeonato que viene, si querés ver a Boca o a River, tenés que pagar el premium. ¿Sabes cuánto vamos a tener que pagar? 300 pesos extra. ¿300 por mes? Extra. Aparte del abono, aparte del cable. Y se te va a 1.500 pesos el cable. Y o más. O más. Bueno, la seguimos mañana. Sí, hasta señor. Mañana a todos. Que la pasen bien. Ayer y hoy.